Ya están todos con Cheve. Cheve, Cheve, Cheve, Cheve. No sé, wow. Fue la primera que vi aquí. Me ha sorprendido. Parece que voy a entrar a un antro. ¡Eh, déjame entrar! ¡Somos tres! ¡Mesa de pista, por favor! Este es es Timbaland con Nelly Furtado. Y es la... ¡Ay, So Shy! Se llama Morning After Dark. Hay que dar todo el... Sí. Porque luego nos dicen que... Oye, pero si cuando entras a una disco... Morning After. Entras con todo el flow acá. Oye, güey, el aire. Ahí está, a ver. Pues ahí está más o menos la rola. Y con esto iniciamos el episodio número 56 del podcast de Chicharrón con Pelos. ¿Sí se está escuchando por Mixlr? En delay, pero sí llega. Ah, muy bien. Muy bien. Así iniciamos el episodio número 53 del podcast de Chicharrón con Pelos. Chicharrón con Pelos. Y el perro. Y ahorita aparece. Y el Pedro. Hoy le damos la bienvenida a Pietro Baum. ¿Qué onda, banda? Que ahora pudo acompañarnos el día de hoy, ¿verdad? Oye, ¿cuánto tiempo sin verlos, manito? Los extrañaba. Te dejé ver. Desde el otro año que no te veíamos. Sí, ¿verdad? Sí, 2012. Feliz año, feliz Navidad, feliz todo. Feliz Reyes. Y como siempre, ya sabes que bienvenido. Gracias, bienvenute, gracias, como en italiano. Aquí estoy. Muy bien, bienvenido, mi querido Putiné. Como cada semana. Saludos a toda la bandita. Como cada semana, otra vez los Pumas perdidos. Se me hace como va a cambiar a los Xolos. Vos también eres de los Xolos, ¿no? No. Somos de esa canada. Los Xolos siempre andan Xolos. ¿No? Pero yo no estoy cholo, güey. Estoy cholo de las cumbres. Pues sí, estoy cholo. O más o menos. Hijo de su pinche madre. Bueno, saludos a la banda. Hay airecito hoy. Sí. Y tenemos un clima aquí en Monterrey que, como ya. Yo lo puse en Twitter. Que ya al fin pude enseñar los codos, güey. Pero. Porque sube la temperatura hasta 27 grados, 26 grados estuvimos hoy. ¿Qué me cuentas? Y ahora frijolín otra vez. ¿En den? Y saludo como siempre también a mi querido Berdeleque. ¿Qué tal, banda? Bienvenida a este Chicharrón con Pelos. Ya estamos grabando un día como hoy. ¿Pero de qué? Hoy 23 de enero del 2013. 2013. Y la bienvenida también a nuestro señor producer. Producer. Ahorita les voy a leer. Lo pusimos en Facebook un comentario que hizo un chavo en un blog de Chicharrón con Pelos. Oye, sí. Hablando. Excelente. Lo vamos a mencionar, lo vamos a leer porque está cortito y está todas margaras. Dura como 5 minutos. Sí, así que se aguantan. No se despeguen. Bueno, y a los que nos están acompañando a través de Mixlr.com, que están en el chat. Por cierto, ya la racita ya se está empezando a apuntar. Por ejemplo, el Crucito, el ingeniero Carlos dice: buenas tardes, amigo Charronero, le mando un saludo muy efectivo, su amigo Carlos. Ah, pues qué efectivo el saludo, ¿verdad? Jesús Alejandro García: vénganse vénganse en los calzoncitos. Yo suplo al Putiné, dice, porque todavía no llegaban. Beto Nava: chingón. Jesús Alejandro: ¿dónde me conecto? ¿Skype o qué? Que si tenemos Skype. A ver si es Cablevisión, nada más, ¿era? No. Skype. Es que se dice Skype o Skype. Es Skype. Pues quién sabe. Skype es de eso. Algo así. Saludos. La otra vez intentamos hacer contacto con FaceTime, con la racita que tenía FaceTime. Y una vez lo hicimos, ¿no? Sí, se lo pusimos al aire una llevada. El Crucito dice: no lo intenten. Ya no, mejor. Sí, no. El Crucito dice: Che Putiné le pone mucha crema a sus tacos. Dice que le pone. Y la Magua, que está presente aquí en el chat. ¿Qué toma Magua? Dice: ¿sabes qué dice? Dice: hola. Hace casi con la voz. Pero es que si lo digo así: hola, es para el Putiné. Y si de la otra manera es para todos. Hola, es para todos, sí, claro. O lo puedes decir en inglés. A ver. Hola. Eres bilingüe. Belfast, quién sabe, dice: a ver, HD, me debes un saludo para mi primo Samuel, que se hizo fanzardo en un road trip por California, güey. Pues un saludo para Samuel, a su primo, sí. Para Samuel. Agarra un chingüen con él. También él. Ay, Kelvin dice: hello, desde los Tulas. Desde allá, desde los tuleños. Saludos, Charnero, dice: oiga, pónganse otro nombre, no los puedo pronunciar. Bueno, saludos a todos. Ah, que dilo sexy, dice la magua. Dilo sí, sexy. Sí, sí, no, así nomás. Pero ya, ¿por qué? Pues yo no los... ¿Tú? Hola. Te pico la... Nah. Cara de bola. Bueno, pues aquí iniciamos, mi querido Bertolaga. Pues a ver qué tienes ahí. Dices, oye, que... R-I-J-K. Rick Rodríguez. Chicharrones, lo sigo desde hace 2 años, más o menos. Y su podcast es genial. Felicidades. Por cierto, he aquí la prueba de que Verdolaga es del DF. Ah, puso ahí, sí, un mapa. La de calle. La Verdolaga. La calle La Verdolaga, ¿verdad? No, hay una calle que se ahí llama. Ahí naciste, cabrón. Ahí te cuentas. ¿Sí? En una maceta, güey. Ahí lo aventaron en la puerta, güey. Lo regaban ahí el güey, pero con chévere. Para que crezcas. Oye, hay una calle que se llama Verdolaga, ¿no? La Verdolaga. ¿Qué cosas? ¿Qué pero calles, qué buena investigación? Sí, y no sé, me imagino como que andaba pasando por ahí a la calle de Verdolaga, güey. Qué loca. Oye, sí, que a lo mejor hay una calle que se llama Putiné. O a lo mejor. No, pero lo podemos hacer, güey. Una avenida. Una avenida. Con graffiti. Pinche goloso. Oye, comentabas que no había efemérides, ¿verdad? No. Sí, estuvimos buscando. ¡Qué huevón! No, espérate. Lo que sí encontré es que faltan 342 días para que finalice el año. ¡Ah, no! Pues ¡qué bueno! Realmente teníamos bueno. Mucho pendiente. Este vato. No. O sea, va a ser después pregunta cacciosa, güey, esta. Para ganarse playera. Cacciosa. Cacciosa, güey. Es otro pedo. Pero algo parecido a las efemérides, encontré el top de los 10 carros que han salido en series de televisión y que pueden estarse olvidando por el tiempo que ha pasado. De eso hablamos, ¿no? El fin de semana. Que sí. Yo quería hacer la colección de... Ah, sí, de carritos. De Hot Wheels. Ah, te copió. Sí, ¿por qué me fusilas tú en los temas? No, es que yo le mencionaba a Alberto Laga el fin de semana, güey, que yo tengo la intención, güey, he tenido la intención mucho tiempo, güey, de los Hot Wheels, pero coleccionarlos de los carros de series o películas famosas, ¿no? Está difícil, ¿no? Es que está muy difícil porque no todos salieron aparte en Hot Wheels, güey. Hay otras marcas, Maisto y... ¿Cómo se llama la otra marca? Mattel. No, güey. Avalancha. No, güey. La Avalancha salió en una película, güey. ¿Cómo se llama? La otra marca de Hot Wheels que... Hasbro. ¿Hasbro? Hasbro, güey. No, Hash. No. Hashtag. Ay, no, güey, se llama... De carros. De carritos, así, de Hot Wheels, cabrón. Monograma. Bueno, ahorita nos acordamos. Monograma se llamaba el otro. Bueno, entonces la onda es que ya tengo el ¿cómo se llama? El DeLorean, de Volver al Futuro. No tiene... Tengo el General Lee, de los Duty Hazard. Y ya es todo lo que tengo. Y el DeLorean. El DeLorean. Y el que busca y busca y busca es el de los Ghostbusters. Ah, sí, lo tengo. Lo tienes. ¿En serio lo tienes? ¿En Hot Wheels? Nah. ¿El Ecto 1? No, el Ecto 2. Ah, es la de Ghostbusters 2. Sí, la de los dos. Güey, regálamelo, güey. No la tengo, güey. ¿Dónde quieres que lo saque? No, el auto increíble también lo quiero, güey. El kit. El que salió en la serie del auto increíble. Uh-huh. El de Ghostbusters, el Gran Torino de Starsky Hutch. El de Batman, que lo acaban de vender en 4.2 millones de dólares. El de Batman, pero el primero y el de las películas. Están diciendo todo mi tema, güey. Bueno, perdón. Vete al baño. ¿Cuál es la 7? A ver, ¿cuáles son el top 10? Bueno, iniciamos con el kit, el auto increíble. Es el número 10. No, bueno, ponle el número que quieras. Son los 10. 7. Son los 10 no con hay, más nostalgia. No hay ranking. No hay ranking. Los 10 con más nostalgia en las series de televisión. Bueno, ese déjalo al primer lugar, güey. Ah, ya de una vez. El actor que salía es David Hasselhoff. David Hasselhoff, que después hizo Guardianes de la Bahía. Sí. Y salió del closet. No. Y salió. Ah, no, no, sí. No, no. No, sí. ¿Es gay? No, no es gay. A ver, comunidad, repórtense. Bueno, Kid era un Pontiac, un auto Pontiac. ¿Pontiac? Era un Pontiac Firebird. Del 82. Del 82, dotado de inteligencia artificial, capacidad para hablar, pintura antibalas. Así es, hola, saco tontito. Ay, caco queco. Ay, andas bien vulgarcito, manito. Caco queco. Un tablero completamente digital y un volante simulando el de un aeroplano. Simulando, cabrón. No simulando, simulando, güey. Simulando. Simulando, ando. Sí, a mí se me hace que tú ganas en el escabo de este güey. Simulando. Pues saco nuevas palabras. ¿Qué? ¿Es mi programa? ¿Qué? ¿Haz el tuyo? Bueno, ¿te acuerdas que el tablero simulaba que tenía una? No, simulando. Porque una también tele, veías. Simulando. Simulando. La punta de la lengua. Una pantallita. ¿Una tele? Sí, sí, simulaba una tele ahí que estaba. Y ahí salía toda la información. ¿Asimilaba o asimulaba? No sé, como tú quieras. Ándale, regrésatelo. Tú porque vienes enterito, güey. Puta madre. Ya, pues, ya echamos tequila, ya echamos que te cheve. Falta una pierna, que pinche Monster High o qué pedo. Pinche jorobado de Notre Dame. ¿Qué pedo? Soy humano. Oye, luego, a ver. Ok, la dos. No, espérate. Y el lo que todo mundo quería en aquel entonces era ponerle un LED rojo delante del carro. En el cofre. Todo el mundo quería traer un ojito como Kit. No alcanzaste a ver todo ahí. Todo el mundo, también el Papa. El Matchbox Papa se llamaba. Matchbox. El lugar de Hot Wheels era Matchbox. Hot Wheels compró Matchbox porque era la competencia. Gracias a la racita que está aquí en el chat. Así es. Bueno, sí. Continuamos con el siguiente carro. Claro. De Meteoro, la serie de Meteoro. ¿De Meteoro? Meteoro. Es que era en inglés. Esa era en inglés. Que acaba de salir la película hace un par de años. Sí. Era de Dimitri. ¿Pero qué carro era? Era un. Un Mach 5, dice aquí. Bueno, era futurista, sí, no, no tenía un. O sea, no estaba basado en ninguno real. No. No, estaba tuneado. No entonces, sé. Sí. No. ¿Luego? Dice aquí que tenía en el volante botones que hacía trucos. Y de los que destacaban era un gato hidráulico que le permitía realizar saltos cortos. Sí, cuando jugaba competencias. Ese sí. Vas al Oxxo y lo consigues fácil. Qué mal estuvo la película. Pero pésima de mala, padre. Mala. La vi. No, pues sí, pero no, tú no tienes 10 años, güey. Ya estás 40. No, yo no aquel. Pero dice que tenía capacidad de sumergirse en el agua, volar y una visión nocturna. El Meteoro. Todo eso. Pues, ¿y luego qué más? A ver, bueno, el que sigue, el de los duques de Hazard. Estamos hablando de carritos. ¿General Lee? ¿De los duques o dukes? De los duques. ¿Duques? En español es duques. Duques. De los duques. Duques. ¿Sí? ¿En inglés? Dukes. Duques. Era, ¿qué carro era? A ver, venga. Para empezar, es de la categoría Muscle Car. El era un, déjame decirte exactamente, era un Charger. Exactamente, RT del 69. Del 69. Ah, del 69. Cómo se me antoja. Y bueno, estaba el grito característico. Estaba el grito característico del rubio Bob Duke junto a su hermano Luke. Luke Duke y en compañía de su hermosísima prima Daisy Duke. Con los chorcitos. Aviéntale un chiquito. Yo siempre tuve duda, güey. Esos chorcitos de. Siempre la, te dio Daisy la duda, güey. Siempre se me ponían en duda. No. ¿Realmente era prima, güey? O porque sí se le arrimaban. Sí, güey. Un par de capítulos. Un par de capítulos que querían. Se me hace ahí. Que le decían así como acá en el norte: ¿qué onda, primo? Sí, aquí, así como acá. Como, ¿qué onda, carnal? Era así, ¿qué hubo, prima? Como un modismo. Como que era prima segunda, así retirada, ¿no? Como que. Como que la prima. Pues quién sabe. Pues, yo siempre tuve esa duda, ¿verdad? Pero la de. ¿Eh? La de aquel ¿cuál? Aquella serie, güey. O la de ahora con Jessica Swanson. Jessica Simpson, güey. No, güey, película. Que se presentó en la comisaría en bikini, güey. En vikingo, ¿eh? Vikingo, rosa. Wey, en la comisaría. De hecho la película. La delegación. La película estuvo tan mala. En la de comisaría. O delegación. En la delegación. Álvaro Obregón. Estaba tan mala la película que estuvo muy entretenida, güey. La película está de los Duques de Hazard. Bien buena la vieja, güey. Oye. Un señor aso, ¿cómo dices? Sí, era un. Una ñora. Una ñora cola, güey. ¿Cómo no? Ay, güey. Estuvo. Era un Charger del 69. Con la bandera de la conferencia norteamericana en el techo, pintada. No conferencia. Los confederados. Confederación, bueno, con el fútbol americano. Bueno, es que la conferencia americana y la conferencia nacional. La bandera de los confederados, güey. La bandera confederada. ¿Cuántas estrellas traía esa bandera? 13, güey. Porque eran 13 estados los que iniciaron la guerra civil. Las 13 colonias. 13 colonias. ¿Y cuántos equipos de fútbol americano tiene cada conferencia? 13. Ahí está. No es cierto. Oye, y luego aparte, en aquella época todo el mundo quería tener un pito como ese. Ya. Ah, es cierto, güey. Para llegar por la morra. Y te querías subir sin abrir la puerta. No tienes la rolita con la que sí, empezaba. Todos querían entrar así con la. Sí. Por la ventana, güey. ¿Por qué, güey? No, ábreme la puerta, güey. No, súbete para ahí, güey. Le decías a la morra. Y llegabas por la morra y la. Ándale, súbete, Daisy. Y le das una. Me llamo Lupe, pendejo. ¿Qué otra te viene? Que si no tienes la rolita, dice, güey. Ah, ¿de los Duke de Hazard? Sí. Déjame. Se me hace que no, güey. Bueno, el que sigue es el de Batman de 1966. Cuando eran pipiluyos. Ese carro, te voy a decir, era un Lincoln. Exactamente. De la base de un Lincoln futura. Un concepto de 1955. Sí, nunca salió a la venta ese carro. Hey. Que ya lo vendieron, güey. Ah, perdón, ¿cuál estás hablando? De Batman, de Batman. ¿De Batman? 4.2 millones de dólares. De la serie de aquella de los 60, el 70. Original. Era un Lincoln 66. 4.2 millones de dólares fue la subasta. Bueno, el que ganó la subasta. Pero, ¿y prendía todavía el carro, no? Ojalá, todo, el machín. ¿Todo? Sí, y tenía y un. Traía el chico maravilloso. Tenía un parachute. Ahí atrás. Sí, el mismo contaba con accesorios como el batiscopio, el cortador de cables, el batiteléfono. Fíjate, en aquellos entonces estamos. El batiteléfono. De 1966. Era un teléfono completo, pero ahí puesto en el carro. Sí, el celular. Un expendedor de humo para desorientar a los perseguidores. Y el detalle final, cuando siempre salía de la baticueva, era la turbina. Ah, la lumbrecita que salía. Sí, echaba fuego cada vez que salía de. Fuego de noche y nieve de día. Decía Ricky Martin, güey. Adam West era el que protagonizaba la serie en aquel entonces. ¿Y en español? Bruno Díaz y Ricardo Tapia. Y Bruno Díaz. Y el creador fue George Barris, el creador del Batimóvil. Es cierto. De la que no te acuerdas. Y ahorita te la voy a recordar. Ah, bueno, está la. Y hasta con videíto y todo. Y de Robin no habla. Y porque era pipiluyo, ¿para qué hablaba? Daba vergüenza. Bueno, en aquellos entonces no era de moda, ¿no? Pues no era de moda traer calzón verde, pero pues ya ahorita. Vale. Adam West. Burt Ward era ya Robin. Te lo pones en un Armani Exchange. Uy, no, con ese ya estás al tiro. ¡Pum, pam, sas! ¡Uf! Bueno, otro para la colección del HD que quiere de los. Oye, y la de los Duke de Hazard era esta. Es el tema original de Waylon Jennings. Ah, no, era Willie Nelson. Just a gun on boy. Ah, sí. Ahí va. Bueno, es que esta es la versión normal. Ese es country. Era una serie sureña. ¿Cómo se hablaba? Rompas más. ¿Te acuerdas cómo se hablaban por radio? ¡Oh, oveja perdida! Aquí a Pastor oveja perdida. Pastor oveja perdida. Y de hecho el que narraba también hablaba así sureño. Bueno, en rosca, español. En digo al rosco. ¡Ay, ah, estos dos! ¡Ay, estos dos! Bueno, un carrito que se te ha olvidado es el de Magnum. Ah, el Ferrari, güey. Que esta serie la protagonizó Tom Selleck y que siempre se usaba con el nombre de Thomas Magnum. Thomas Magnum. Magnum P.I. se llamaba. Ese sí salió del closet. Que salía con camisa floreada y bermudas. Y ese bigote poblado. Lo que pasa es que la serie era en Hawái. En la isla de Hawái, ahí pasaba todo. Era un investigador privado y tenía que investigar. Mira, sí, pues los investigadores privados eso hacen, güey, comúnmente. Pero todo era en la isla, güey. Entonces en la isla pasaba de todo. En la isla del padre. ¿Haz de cuenta? Más o menos. ¿Y vivía con quién? ¿Cómo se llamaba el Inis? ¿Cómo se llamaba el cuate? Robin Master, que vivía en la mansión de Robin Master, pero ¿cómo se llamaba el japonesito? Japonés, Higgins, ¿no? Higgins se llamaba. Higgins. Pero no era japonés, güey. Sí, ¿no? Era citadino. Era de la región ahí de. Y ya ves que los hawaianos son así como que me. Sí, tienen tendencias así medio raras. Ah, pinche pita, güey. Trae todo el. Pero póntelo aquí, mira. Magnum. Magnum. Investigador. ¿Qué Ferrari era, güey? Sácame el. El 308 GTS. 308. Muy buena serie y la musiquita también muy, muy buena. No estaba mejor que la pusieran el pinche cable ahí, güey. Sí, ya sé. No hay cable, la producción está muy pobre. Ahorita te lo saco, mira. Sácamelo para acá. Y el que sigue, llámamela ahí, güey. Si ya que estás ahí, ya mejor yo le subo. Sí, porque no lo podemos controlar. Y el que sigue es el carro que en la serie salía Starsky y Hutch. Era un Gran Torino. No, déjame checar. De la Ford. Un Ford Gran Torino. No, hombre, qué sensación. Que destacaba por la carrocería en rojo chillón, atravesada por una franja blanca. De hecho. Y fíjate, le pusieron en la parte trasera unas llantas de aleación con rin de medida 15, rin 15. Que es lo que ya comúnmente traen todos los coches. En aquel entonces ya era. ¿Sí está bien conectado el cable? De otra vez, mírame bien. No. No está bien conectado. Mételo más. Ahí está. Más. Todo, que truene. Eso. No. Ahí está. Es que sabes que no lo deja en la funda, güey. Y la funda, güey. Sí, la funda. Ahí va. Ah, pues con razón traía protector. Por favor. Ahora sí, dale. Che. Mira. Play. Era Starsky Hutch. Esta serie era de los 70s. Era una serie 70, exactamente. Los pantalones acampanados. Gran Torino. Era en la era disco de. En la época disco, donde todo era así medio. Acampanado. De viernes de sábado por la noche. Patilla larga. Exactamente. Y si te fijas, de la mayoría de las series han sacado película. Wey. David Soul. Sí. Fíjate, ahí el fresillo hubiera sido alto. Paul Michael Glaser. Sí. Era de patilla larga. Este vato. ¿Sabes? Pero ¿quién es Fercillo? Es una botarga que sí, por ahí, güey. Qué gacho, güey. Algo característico de la serie eran las persecuciones veloces. Ya no voy a traerte. La típica escena donde daba la curva el carro y salía disparada la copa, ¿no? Claro. La película. ¿No? Déjame quitarme un. Se llama Gran Torino. La cara y un pelo. Un pelo. La hizo Ben Stiller, la película. La que salió también hace como 2-3 años. ¿Cómo se llama ese güero? El güero este, ¿cómo se llama, güero? ¿Cómo se llama, Toño? Que también ha hecho películas cómicas, ¿no? Sí. El agua de carro, güero. ¿Cómo se llama el güero? No me acuerdo. Woody Harrelson. Ese güey. Que salió en la del museo. También con ese güey. El de la nariz es exquisita. Chueca, sí. Bueno, ahorita nos... La de Marley y yo también salió. Con el perrito. Exactamente, ese güero, hombre. ¿Cómo se llama el güero, hombre? Échenos un salvavidas. Madre, a ver, búscale. Bueno, el siguiente coche. O siguiente serie con un vehículo de antaño. El avispón verde. El avispón verde era un Lincoln también. A ver, déjame checar aquí. No. Prototipo. No. No. Ahí te va. Un Chrysler Imperial. Chrysler Imperial. De 1966. Que se abrían las puertas del marco, ¿te acuerdas? Era las puertas suicidas. Tipo Lincoln. Que en lugar de abrirse, ¿verdad? Se abren al otro lado. Sí. Pues, ¿cómo lo ilustro? Cabrón? Sí. Bueno. Opuesto. Son el lado opuesto. Las traseras se abrieron al lado opuesto. Que le llaman puertas suicidas. ¿Por qué? Pues, no sé, así se le llaman. No sé si le abres y te suicidas ahí, güey. Te apachurras el dedo, güey. El dedo gordo, el batito se llama Owen Wilson. Owen Wilson. Ahí está. Owen Wilson es el del. Ahí va, dale. Otro reto para el Abispón Verde. Oh, quítale la voz al HD. Esa era la traducción latina. El antifaz, güey. Sí, antes nomás HD, te ponías un antifaz, güey. Y ya no eras tú. Ya no te identificaba. Nadie te identificaba ni nada. Su fiel amigo, Kato. ¿Qué era Bruce Lee? Fue el primer papel importante en el occidente de Bruce Lee. Exactamente. Que ya hemos comentado también de Bruce Lee. Este coche también contaba con dotes destacados, ¿no? Como lanzacuetes, ametralladoras. O sea, te ponías ahí cohetes. Chifladores, sí. Cohetes. Aventaba chifladoras también. Palomas. Picas. Oye, verdolaga, pero ¿sabías quién era Kato, güey? Era el ayudante, güey, era el mayordomo. Era Bruce Lee, güey. Sí. Todavía vivía, güey. Por eso, hijo. Sí. Ya lo había dicho, hijo. Que fue el primer papel destacado de Bruce Lee acá en el occidente. Excelente, hijo. Es que estaba poniendo la música. Ponte atento, ponte. Estaba en la producción. Estaban los faros verdes para la visión nocturna también. Era el night shot. Un teléfono en la guantera. Sonaba el teléfono y bajabas la guantera. Ahorita lo metes ahí, güey, ya por seguridad. Sí. Vale, para que no se lo roben. Y bueno. Seguimos, a ver si tienes esta rolita. En el 67, bueno. Ahí te va, en lo que lo busca Pita, le voy dando información. Le da seguimiento. La serie de Miami Vice. Fíjate que a mí esa pinche serie nunca me gustó. ¿Nunca te gustó? Nunca. ¿Por qué, manito? Estabas muy teenager. Estaba muy morro. Fíjate, fue el ícono máximo de la moda ochentera. Con playera bajo el saco, un saco blanco. Sin albur. De hecho, de menos cuando hombreras gigantes y canciones pop de aquellos entonces. Poperas. La serie era protagonizada por Don Johnson, Philip Thomas y un Ferrari Testarossa. Oh, el Ferrari el hit, güey. Un Ferrari cabeza roja. ¿No? Así es la traducción, ¿no? Sí. Así es. Si no, tú, Pietro, tú que vienes de allá del accidente. Dígame, señor. El Testarossa. ¿Testarossa? ¿Qué significa Testarossa? Es pelirroja. En italiano. Ah, sí. ¿Verdad? Rozza. Tú que estuviste allá en Italia. En las italianas, en la bota. ¿Encontraste la rolita? Los frutsis, güey. ¿A qué fuiste? Pues atiende, no se produce. Pues te pierdes de todo, hijo. A ver, perdón, dale. Síguele con otra. No nos quieres. Okay. De Miami Vice no tenemos la rolita, pero la que sigue es esta. A ver, ¿esta sí la vas a tener? Uy, sí. Ok, el siguiente automóvil o siguiente serie televisiva. Mi automóvil. De Scooby-Doo. La furgoneta. La furgoneta. O la combi. O la van. La Mystery Machine. La Mystery Machine. La Mystery Machine. Que era una Chevrolet Sport Van 108. Gracias. ¿Cuánto? De 1968. 108. O sea, la Mystery Machine. Así decía Alejandro Guzmán también. Bueno, fue inspirada en esa camioneta. No es que haya sido la camioneta, la de Scooby-Doo. Ah, la de Scooby-Doo, sí. También de la psicodelia. Sí. Es correcto. Y estaba buena Daphne, güey. Ah, Daphne, manito. No. También hicieron la película, güey. ¿Y Vilma? No, baby. Es el tipo de bibliotecaria. Bibliotecaria. La faldita de tablones y lentes acá de nerd. Oye, Scooby-Doo también. Ah, cabrón, es un perro. En Halloween yo así me disfrazaba. Ay, perdón. Oh. ¿De furgoneta? Súbanse todos, güey. Yo decía la Mystery Machine. La pecera del amor. Ay, Benito, sí. Benito. Bueno, hay una película mexicana. ¿Cómo se llamaba? Que usaban una combi de motel. Entre estudiantes, ahí la estuvieron rentando. ¿Cómo? ¿Qué? ¿En serio? La estuvieron pasando en este fin de semana. Pero en la tele. Película, wey, es película, güey. Porque todavía no se hace en la vida real, güey. Pero pintaron la combi al estilo de Scooby-Doo. Sí, muy psicodélica. Y No, la que pues estás... no me acuerdo, Jiguela. No, pues la no, que ahorita está haciendo ese es Keisha en su video nuevo, La Garra de PC del Amor. Búsquenla. Paradas continuas. Paradas continuas, esa mera. Aquí la raza nos salva. Gracias, gracias, gracias. Manito. Bueno, y ya por último, y no por eso menos importante, como diría mi estimado manito Putinera. El coche de la Pantera Rosa. Ah, el cero prototipo también. Ese también lo acaban de vender, lo dije en el podcast del año pasado. Sí. Ah, sí, lo dijiste en el podcast. Sí, que lo acaban de vender, lo sí, subastaron es esa madre. Lo vendieron, tú también estabas aquí, ¿no? Y todavía estaba el otro de la comarca, ¿no? Yo creo, ¿sí? ¿No? Bueno. Fíjate, la serie animada se estrenó en 1964. Pink Panther, ¿no? Con la recordada música de saxo, compuesta por Henry Mancini, y un intro que jugaba mucho con personajes reales y animación. Exacto. Ya ves que se llegaba el carro al cine, uh-huh, y se bajaba la pantera y el inspector y el chavito que venía manejando. Uh-huh. Un niño con casco blanco, ¿no? Que se lo quitaba y ahí dejaba. Exacto. En los 60s era esa. Se grabó eso. Y ya para terminar, el estrafalario vehículo fue creado por Jay Orberg, autor, entre otras maravillas, del DeLorean de Volver al Futuro. Así es. De Kid, del Auto Fantástico. Ha sido el máximo creador era el creador por excelencia de autos para series de televisión. Sí. Uh-huh. Y sí, también el troncomóvil de los Picapiedra. Sí, es muy chafo ese, pero. Yo me subí al troncomóvil. ¿Al tronco? ¿Te dieron tronco, manito? No, me subí. El ingeniero Carlos. Buenas tardes, mando un saludo para los camaradas de IMDS. En Dayton, Ohio, que los escuchamos. Un saludo. ¿Cuándo sale? Ohio. ¿Cuándo sale, cabrón? Nos está escuchando. No me chingues. Nos escucha cuando sale. Maestro, cuando el fútbol. Es los camaradas de IMDS en Dayton, Ohio, que los están escuchando. Ha de ser que una universidad. Pero está en Ohio. Está en Ohio. ¿Conmigo? Abels dice era un Datsun. No, pues, quién sabe cuál era. No, Fernando López, la película tenía tantos colores que de repente no sabías qué estabas viendo. Buenas noches, charroneros. ¿Qué película la de...? ¿De cuál? Se me hace que era Meteoro. Porque sí. Dice, el ingeniero Carlos dice, Meteoro, el Mach 5, mejor conocido como Speed Racer. Pues se conoce. Mach Go es su nombre original en Japón. El crucito dice, el carrito de los cazafantasmas en 3,000, ya vi bien. 3,000 pesos, dice, yo creo. Jesús Alejandro, ¿pero el Batimóvil era automático o estándar? Porque Robin usaba cambios. pregúntale a Robin. Yo creo que Batman se comía al Robin, ¿no? O sea, de ahí surgió el autostick. Porque la mayoría de los superhéroes usan los calzoncillos arriba de los pantalones, dice Jesús Alejandro. No sé, pero el otro día sí le salí a mi vieja, güey. Así ya llevas tu superhéroe. Tanto Superman. No, quién sabe por qué. Mandilón. Los Dux, mi serie favorita, junto al Llanero Solitario. Solo que con los Dux la cagaron con la película. Oye, sí, ¿va a salir la película en el Llanero Solitario? Ahí viene el Llanero Solitario. Es precisamente lo que ves. Es Johnny Depp, el toro. El toro va a ser. El tonto. La película está El Llanero Solitario. Va a estar producida por Jerry Bruckheimer, el mismo que creó los Piratas del Caribe. Y sale Johnny Depp, entonces tiene toda la finta todo, de... El mismo, pero habla igual, anda pintado todo igual, güey, la chica. Pero a mí se me hace que ahí tiene mucho protagonismo el caballo. El caballo, güey. Okay, ¿has visto los cortos, güey? Sí, sí, acá que está arriba de la rama y lo hace. Tiene cosas este güey tiene algo raro, güey. Va a estar bueno. Va a estar a todas margaritas. Emanuel Ojea llegando y reportándome, bandito. Saludos, Sandra Arévalo. Dice, jaja, me encanta que nunca dan una con los nombres de actores y películas. Pero no lo sabemos. ¿Verdad? ¿Eh? O sea, sí no lo sabemos, pero no los queremos decir. Sí lo sabemos, pero no nos acordamos. No, es que es interactivo este podcast. Es para que nos ayuden las fans. Sí, exacto. Y si no, ¿cómo participan? Pues sí, lo sé. La película de Herbie, el bocho con ojos de Lindsay Lohan. El bocho de Herbie, el bochito. Oye, el video de Lindsay Lohan por... Oye, güey. Oye, pásamelo. Que con $100,000 la tienes en tu avión a la Lindsay. ¿A la Lindsay? ¿A la... ¿Cómo se llama? ¿Qué pasó? ¿A la Lindsay? ¿A la Lindsay o a la Lindsay? Ay, ella. A la Lindsay. Sí, ¿por qué? ¿La tienes con 100 mil dólares? Sí, que se anda prostituyendo. A la Lincoln un 18, güey. Este güey de volada. Como Belinda, que era su madre y su mamá. A la Lincoln. Sí, ahora. A la Lincoln con un 18. Oh, oye, bueno, caro. Lincoln, luego hablamos de la película de Lincoln, ¿verdad? Arturo Briseño dice, saludos desde el hospital en Cabo San Lucas. Que oye, un hospital. Saludo, ¿dónde está, manito, la Amerimed? Ay, que los Cabos es riquísimo. No, está precioso. Wey. Está increíble por allá. A mí me encanta. Si no vas a ir a jugar golf, pues ve de perdido en los arcos ahí. Paseate en la lancha ahí. Yo me subí un barquito ahí en Cabo San Lucas. Ahí es donde está la marina. Y es donde pasas por los arcos estos de piedra. Muy, muy bonito. Sí. Wey. Que por un lado tienes el mar de Cortés. Y por el otro, el Océano Pacífico, güey. Las ballenas. Hijo eso, man. Oye, a ver, ¿quién es el que está ahí yonqueado en el hospital? Yonqueado. Arturo. Arturo, me vas al Cabo Guavo a echarte unos drinks ahí, por favor. Uy, qué bueno, qué padre. Sí. No, es un rock and rollito precioso. Lo que es Cabo San Lucas y San José del Cabo, que es la otra ciudad que está también ahí cerca. Está ahí cerca, San José del Cabo. Pasas por ahí y al final llegas a... Y no hay violencia allá. No, sí hay, pero pues este... Controlada. Cristalazos y robo de bicicleta, nada más. Okay. Silvia López dice, llegando a escucharlos, un saludo desde el defectuoso Checherrones. Pues un saludo a Silvia López. Silvia, ¿cómo le haces con el tráfico? ¿Te vas por el periférico o por el circuito? ¿Cómo le espera a tu casa? Por el eje vial. Agarras y surgientes de revolución. El Crucito dice, hablando de carros, mira nada más lo que me encontré. Toño, acá en San Luis Potosí, como en 3,000. Oh, pero pone la página, pero no se ve nada. Saludos de San Luis Potosí, banda de charnera. Ángel Gabanelli, es el de los acordeones. Y pues un saludo a todos los que se estuvieron reportando durante toda la semana en Facebook también. Luis Armando, que oye, dice, a mí sí me gustó la película de Un Reino Bajo la Luna, Moonrise Kingdom, HD, sí está padre, no manches. Pues sí está padre, pero no tanto. Antonio Herrera dice, banda para todos aquellos que quieren tener aplicaciones y juegos de gorrión, en otras palabras, de agrapa, les dejo el link, se lo regalo, güey. Ahí puso una alternativa, pero sin hacer jailbreak, habría que checarla, no sabía ese rollo. Víctor Manuel Guzmán, pues ahí hizo unos memes con nuestras caras. Víctor Manuel Guzmán era un compañero mío de la secundaria. Sí. Le hacías bullying. Yo le hacía bullying, yo creo que estaba ahí. Anda sentido. Solo para Víctor. También puso la foto esta de la chica del video del metro. La que se subió al metro y empezó a hacer un table dance. Exacto. Y acabó. Ah, yo pensé que con la que te habías caído. No, esa es otra. Tú eras el camarógrafo. No, estaban tomando, había una sesión de fotos. Y le dije, a ver, toma una foto de aquí. Y donde brinco a las vías, bolas, güey, pisé mal y me caí. Es que andabas viendo algo que... quería el mejor ángulo. Que fue la chica esta que tú le pusiste que dijo, a ver, pasajeros, voy a grabar un video para un video musical. Iba manejándote, güey. No se me asusten, wey. Si ven chichotas. Este güey andaba recogiendo la lana, ahora sí, brinquenle. Una cooperacha. Eran las 8 de la mañana y pues había niños y por eso dice, a ver niños, volteense, no se espanten si ven chichotas. No, hombre, ningún niño se volteó, que están todos, mira, ya me dio hambre. Mamá. Ay, qué cosa. Bueno, desde ayer pusimos que íbamos a grabar el día de hoy y pues hubo... muchos comentarios, gracias a toda la racita. Tenía una junta con Peña Nieto, pero si van a grabar lo cancelo, dijo Fernando López, entre muchos otros. Y Raúl Armenta Asensio dice, mándeme saludos, güey. Saludos, pero wey. ¿Para dónde, güey? Nomás para él. Ah, no. Oscar Patiño dice, qué chido, banda, por favor, manden un chiquito a mamá, mi esposa Alejandra, siempre me ignoran, no sean así, güey. Ándale. No, pues tíralo al león. Ignóralo, güey. Volteate, güey. El que sigue. Bueno, el que sigue. Nah. A ver, un saludo. Saludos, compadrito. No, a su chiquita mamá para Alejandra. Pues más lo va a ignorar. Porque ahora nos va a seguir a nosotros, güey. A su wife. Se le antoja. Chiquita mamá, ignóralo. Síguelo ignorando. Raúl Mauricio García dice: apenas los descubrí anoche, así que será la primera vez que los veré en vivo. Bueno, que nos escuche. Saludos desde Stockton, California. Órale, Stockton. Oye. No, tienes 50 podcasts que escuchar. No, le falta. Échale vampiro. Jorge Alejandro, manden saludos a mi chiquita mamá. Se llama Esther y unos saludos para los viejos con los que trabajo, que se llaman Paco y Cata. Y los voy a escuchar hoy desde Boston, Estados Unidos. Mm. Un saludo en chiquita mamá. Va a estar en Bustamante, güey. ¿Bustamante? No, es que le dicen Boston, güey. Se va a estar congelándolo. En Bustamante. Entonces, mandamos un chiquito mamá para Esther. El Bester Gordillo. Ah, no, es otro pues. Eso sí es meme, pero meme, güey. Es espérame, Esther. Espérame. ¿Qué pasó, hijo? Roberto Domínguez. Wey, yo no lo dije. Manden saludos, güey. Somos trash, güey. Son trash. El Tarzano, el Zayas y yo. Y el Mofles. Y el Tuercas. Y el Apachurro. Y el Visco. El Pellizcas. Y el Negro. Porque siempre tiene que haber un negro. Siempre sí, hay un negro. Sí, negro sí. Más Coyo. Y Chepita, güey. Ay, qué joder. ¿Verdad que es bueno no traer tema, güey? Alberto Torres dice: por favor, un chiquita mamá para mi amiga Dora. ¿Para mi Adora? No, dice: mi amiga Dora. Chiquita mamá. Están queriendo alburear. Sí, sí, ya. No, mira, cuando tú fuiste, yo ya había venido. Le quiere contar cuentos a Walt Disney. Estás viendo que soy el creador. A mi amiga Dora. Sí, está bueno, mamá Dora. Digo, ¿para qué, verdad? Pues sí, gracias, amigo. Porque ya le iba a decir. Que la Carlos chica. Antonio Morones, Venezuela. No manchen, voy a estar ocupado, pero me chingo la colita. O sea, el final del podcast. Ah, okay. Ah, bueno. Úsame el. Alberto Torres, un tema más. ¿Por qué usamos calzones o desde cuándo? Que desde cuándo usamos calzones? Pues desde hoy en la mañana. Los puse. Son flameados, pero ahí están. Con cerilla. Con cerilla, pues. Héctor con coja. Yo les mandé un tema al correo de Gmail sobre las canciones para hacer ejercicio o los que andan en el gimnasio. A ver si se puede checar. ¿Lo van? Sí, lo borramos. Oye. No, esa es la de tu, tu, tu, no, tu, sí, tu, sí, está la de. Pero esa es de table, güey. No, las canciones para hacer ejercicio son las de Rocky. Rocky. O sea, Rocky. ¿A dónde lo mandó? Gmail. Verdolaga para el efeméride. Hoy es cumpleaños de Richard Dean Anderson, dice Alberto Torres. Ah, chinga, no lo encontré. ¿Y quién es Richard Dean Anderson? Para empezar, güey. ¿Cómo no? Ya ves que nos acordamos de todos los nombres, güey. Richard. Pues es el maravilloso Richard. ¿Maravilloso? Es el maravilloso Richard. Pues es que como lleva Che. Sí, entonces es maravilloso. Es cumpleaños de un buen amigo y ponderado, el pájaro. Armando Hernández. Armando, que está festejándose por ahí. Armando Hernández, un saludo para él. Digo, quién sabe si escucha el podcast, pero pásame el cablecito, ¿no? Ya que sí. Estás ahí. Oye, me dijo mi vieja: o tus amigos o yo. Y si la llego a extrañar de repente. Tus amigos, hoyo. No, pues hoyo. ¿No? ¿Qué hoyo? Dice Alberto Torres, dice Fer HD, ¿qué te parece iniciar con esta rolita? El podcast. Bananarama, Venus. Bananarama, sí, perdón. Déjame ver. Bananarama. ¿Qué fue de ellas? Tú sabes, creo que de ahí surgió Flans en Mexicalpan de las Tunas. Ya sabes que no nos gusta copiar estilos del otro lado del charco. A ver, vamos a ver. Esta de Banana. ¿Te acuerdas? Bananarama. Sí. Esta canción se llama Venus. De los 80. Se parece a Flans, ¿verdad? Hazte cuenta. Vamos, chicas. Puede ser. Ah, una canción de ejercicio, mira. Sí. Uno, ándale. Y luego tres y cuatro y cinco. Y imagínate, seis, una bandita en la cabeza, calentadores de colores. Calentones, güey. ¿Calentones? Así, calentadores. Yo también los usaba, güey. Ah. Patada para adentro, patada para afuera. Los calentones son los que te vamos a dar ahorita cuando te ay, sí, dame. Marta Ávila dice: chavos, les pido un saludote para mi marido Rafael Lugo. Gracias a él, ya estoy al pendiente de sus podcasts. Saludos desde Denver, Colorado. Oye, saludos hasta allá. Sí, sí están colorados. Para Putini, fíjate, puso Putini. Yo soy de Guadalajara. Ajá. Y todavía no me explico, no me cabe en la mente, jejeje, cómo es que no te gustó el tejuino. No, el tecuito. Si es el, si es el mejor que puede existir en el mundo mundial. No, no, no, no. Dice, qué raro es. Para eso, mejor una coquena. Una torta ahogada. ¿El tecuino qué es? O la birria A la birria, güey. Ah, güey, espérate, güey. ¿Qué es el tecuino? El tecuino es el que te dio fuino. El de la Nino. Es una bebida hecha con base de maíz. Y lo demás no me acuerdo. Pero tiene maíz. Y no te gustó. No tiene alcohol. No, alcohol no. Es muy refrescante. Pero no, no, esa madre no. Por eso no le gustó, porque no tiene alcohol. Y aparte no me gustan las cosas refrescantes. Ay, eres bien cachorro. Bueno, pues que qué raro eres. Me gustan las cosas bien calientes. Marta Ávila. Kelvin Puente, un saludo para mi hinche compae Armando Domínguez Galván, que hoy es su cumple. Y de paso también mándale felicitaciones, ya que mañana es mi cumple. Pues felicidades, güey. Por favor, güey. Que te la pases chido. Escuchándolos chido, chido. Desde Tula, acuérdense que soy tuleño. Exactamente. Eso. Pues te digo, muchos comentarios, hombre. Mándenlo a la rotonda con felicidades por el show. Está de poca madre. Y nos saludos vivo, desde compadre. Tehuacán, Puebla. Tehuacán, de ahí es la el agua mineral. El agua mineral. Sí. Una app para aumentar la señal wifi o wifi del iPhone, porfa, del iPhone 4, una señal para aumentar la señal de wifi. ¿Señal? No hay ninguna aplicación. Se me hace que está mal tu teléfono, yo creo, nada más. Vete al Starbucks, manito, ahí conecta. O a lo mejor está mal tu red, o no sé. Fíjate que, mira, doño, no encontré el es que es en todos los idiomas, güey. El correo de ese vato, güey. Pero encontré un video que me lo mandó Juan. ¿Qué Juan? Sabrá Dios, güey, que te cogieron y te Juan. Pues ese, güey. ¿Quién le gana? Este... Alguien que le gane este güey. Cabrón, pues nada más dice Juan, güey. Pero en su correo, mira, les voy a decir su correo. Es Lennon-Teleflora. O sea que debe ser medio pinche. Teleflora. Teleflora. Y me mandó tipos de mujer según algunos ingenieros de sistemas. Se lo voy a decir. Debe estar bueno. Dilo. Son 56. Porque no traes tema. Porque no tengo tema. La mujer virus, cuando menos lo esperas, se instala en tu vida y va apoderándose de todos tus espacios. Si intentas desinstalarla, vas a perder muchas cosas. Si no lo intentas, pierdes todas. Y eso ocurre también en los divorcios, ¿no? Se puede poner no también. No sé, nunca he estado en uno. No, pero no, me han contado. Dicen. Bueno, está la mujer internet. Hay que pagar para tener acceso a ella. Eso también pasa en los divorcios. No. Es que aquí dice para los divorcios. Dice, mujer servidor, siempre está ocupada cuando la necesitas. Sí, pues ese es de técnica. ¿Qué onda, chiquita? Es ingeniero. ¿Cómo andas? Ay, no, fíjate que estoy con mis amigas o ya tengo plan. Chin, esta noche no mato marrano. No mato marrano. Qué feo se escuchó eso, güey. Puerco. ¿No? Cuando andas en búsqueda de acción. No. No des detalles. No me hables a mí. Estoy ocupado. Está la mujer DOS. Todos la tuvieron algún día, pero nadie la quiere ahora. DOS. El DOS, ¿verdad? La mujer ventana. Está la mujer. La mujer ventana. La mujer backup. Tú crees que tiene lo suficiente, pero a la mera hora siempre le falta algo. Ah, sí, cuando es un backup. ¿Verdad? Sí, que está ahí truco. Sí. Sí, en el marrano. No, empiezas a desabrochar acá y bolas. ¿Qué pasó? Medían 95 y ahora son 75. Pero de puro cochino. De puro marrano. De puro marrano. Puerco. Dice la mujer usuario, no hace nada bien y siempre está haciendo preguntas. Hey, mujer multimedia, hace que todo parezca bonito. Sí, ¿verdad? Sí, es la que es la que también me está amarrando. Y así como esa, mil. Sí, me mandó muchos. ¿Y saben qué? Ahí se ve, voy al baño. No, ya se me acabó el tema. Mándele saludos a mi verdo. Por favor, mi verdo. Saludos, Berdo. Hey, Berdo. A su Berdo, no. El futuro pastelero, dice. Bueno. HD, saludos para el tecnológico de Nogales, a los de ingeniería industrial, el lunes a clases. Damos un saludo. Pero si apenas es miércoles. Tecnológico, güey, de Nogales. Es en, que, en Sonora, güey. Sí. Es flojo, güey. Nogales, que de cobijas. No. Sí, vamos. Chingado. Ah, el del, bueno, este, ¿qué otra cosa? Ah, el mail que nos mandaron, güey. No, el del blog. El del blog. El blog es de Miguel Ángel Hernández Cedillo. Le mandamos un saludo. Obviamente escucha el, ¿es el podcast de Soriana, güey? De Cedillo. Ah, ese es Cedillo. El Cedillo no es de que vendes el cigano. El cigano. No puedo, dice. Chicharro con pelos, dice, no puedo tener tanta mal vibres, así dice, en mi blog. Así que vamos con algo demasiado chido, el podcast de Chicharrón con pelos. Con el Fer HD, el Putiné y el Verdolaga. Neta, búsquelos en iTunes, en Facebook y en su website. Hace algunos años, 2 o 3, no lo recuerdo, dice este muchacho en su blog, el buen Paco Espinosa lo recomendó en su estado de Facebook y me recomendó, y me fui a escucharlos, y la neta, el cotorreo estuvo chidísimo. Aparte dicen un montón de chistes y como saben, eso me encanta. En la primera temporada, si lo encuentran, estaba el mall y eran muy divertidos también. Ahora están en la segunda temporada y déjenme hablarles de sus conductores. El Verdolaga es ya el legendario diciendo sus efemérides. Legendario. De allí han salido glorias como el Tituer, el Little Jumping, el Huepardo. ¿Y ahora cuál fue la de hoy, güey? La de... ¿Cuál fue? Espérame, la de... Similaba, ¿no? El Simulator. ¿Qué es lo que dijo? Espérame, ahorita lo vuelvo a leer. Sí, claro. Este, el Putiné es un verdadero... ¿Cuál era? Similaba, güey. Similaba. Que similaba, en lugar de simulaba. El Putiné es un verdadero maestro contando chistes y mandando saludos a las chiquitas mamás. Y el HD siempre puntual comentando sus anécdotas y ofreciéndonos información sobre tecnología. Oye, pero desglosó este cabrón bien que no, güey. Pues el, no, pues es, el, es que con el Titwer no hay competencia, güey. Pero faltó el Mimismi, güey. El Mimismi, güey. No, y faltó también la de la semana pasada. A mi acolita. La mi acolita. La mi acolita. Ahorita mi acolita. Es que pido. Nadie sabe cómo estuvo. Okay. A veces también va el Pietro Bond. Oh, ahí estoy yo. Y complementa muy bien los comentarios de todos. Neta, yo los escucho siempre en el trabajo y estoy a la risa. Son geniales. Escúchelos y se van a divertir. Oye, muchas gracias por ser. Para fiestas y posadas. Chicharrón con pelos. Muy bien. Este, ¿quién pues un saludo para ellos. Ya le cerré, cabrón. Cedillo, güey. Bueno, es para Juan. Cedillo. Es Miguel Ángel. Miguel Ángel, sí, Miguel Ángel. Un saludo para él. Gracias por los comentarios que puso en su blog. Ándale, pues. Y fíjate que yo traigo ahí para mira, don Gueto. Para deshebrar unos temas más. Ajá. Temas más. Ya vieron que fue la fiesta de Obama, ahora con la que ahora tomó posesión por segunda reelección. Uh-huh. Este, fiesto, no. Pues no es la segunda reelección, es la reelección. Bueno, eso me referí. Que la fiesta, y ahí cantó Beyoncé, el himno de Estados Unidos. ¿No se equivocó? No, porque precisamente lo que la criticaron tanto porque era cantó con playback, güey. O sea, Alfabrón, ahora cabrón. La crítica es porque usó playback. Para no total, nada le gusta a los gringos, cabrón. ¿No? Sabemos que la muchacha canta bastante bien. ¿Estamos de acuerdo? Y también tiene baila, cola. Y tiene una ñora cola también. Sí, cómo no. Entonces, ¿para qué la critican, güey? ¿Qué onda con la ñora cola? No, pues güey. Es que. Es que todo. Persona o artista que cante el himno de cualquier país tiende a equivocarse. Pues son los nervios, güey. ¿Está Bellonés? ¿Bellonés? ¿Bellonés o Bayonesa o Mayonesa? Katy Perry. Katy Perry, güey. ¿Y Kim Kardashian? Patriota al 100%, Katy Perry. ¿A quién te agarras? ¿A Mayonesa? ¿Kim Kardashian? ¿O a Katy Perry? A ver, vamos a terminar que se terminen de reír. Que se deleite. Sí. Pero Kardashian estuvo. A ver, ¿cuál de esas tres? A ver, ríanse. A ver, baja los micros, güey. ¿Cuál de esas tres te gusta más? Mayonesa. Mayonesa. Mayonesa. No, yo Katy Perry. ¿Tú? ¿Tú, manito? ¿Mayonesa? Mayonesa. Mayonesa, sí, cómo no. ¿También? No, mira, lo que pasa es que todas las que mencionaste cantan muy bien. El problema es que cuando las ponen a cantar un himno nacional, güey. Pero no que te guste cómo cantan, sino que... ¿A quién pondrías? No, ¿a quién? ¿Quién te gusta más? Ah, de que de así de... ¿A este güey le gusta más la mayonesa? De ñora cola. Sí. ¿Cuál pondrías en primer lugar de señora cola? No, pues, a mayonesa. A mayonesa. No, Katy Perry es muy linda. Es beautiful. Katy Perry es linda. Te irías tú por Katy Perry. Katy Perry. Lo que pasa es que la mayonesa es así medio golosona, güey. Es así, es basta, güey. Exótica, marrana. Puerca. Es que nomás para matar el coche. No, pues que no, mayonesa, ¿o qué? No, mayonesa. Ah, mayonesa. Ah, mayonesa. Te digo, está muy. ¿Qué otra dijiste? ¿Rihanna? ¿La Rihanna? No, no, no, no. No, no. No. La Rihanna. Katy Perry o esta Kim Kardashian. Ah, tú dices de ñora cola. No, no. ¿Cuál escogerías tú, güey? ¿Cuál escogerías? Dentro de ese abanico de opciones. Exactamente. Es que le preguntas aquí al Putineve y ya se reventó el video de la Kim Kardashian. Bueno, tiene ventaja. Pero bueno, ¿cuál escogerías tú? ¿Cuál mayonesa? ¿Escogerías? ¿Cuál escogerías? ¿A cuál me escogería? Si se fueran las cuatro, hijo. Al mismo tiempo. Pero son tres. Pero son tres. Son tres. Bueno, es que me estaba dando a mí mismo, güey. Si haces el trenecito y también te picas ahí el culo también, güey. Y ya son cuatro. ¿Para qué sientes rico? ¿A poco nunca te has picado el culo? Tú puedes estar en el acto sexual, ¿no? Y te das un arrancador ahí, güey, cuando te das una... Le echas un gallito. Ay. Tantita salivita y le pones ahí el dedo para que... Güey, ¿por qué se ríen todos? Espérame. Están, ¿no?, recordando algo, güey. Le preguntas a tu vieja, ¿con aditivos o sin aditivos? Cuando ya se la gas, ¿no? Tanque lleno. ¿Gusta un aditivo? Así lo hizo tu vieja, ¿con aditivo o sin aditivo? ¿Con arrancador o sin arrancador? Bueno, oye, ya es hashtag, güey. Ya lo pusieron en Twitter, güey, lo de la mayonesa. Con mayonesa o sin mayonesa. Es que el huepardo, güey, fue una buena, güey. Pero fue el año pasado. Bueno, ya lo pusieron ya como hashtag en Twitter. Dicen que Jesús Alejandro dicen que para esos eventos se utiliza playback porque hay muchos imprevistos, pero quién sabe, a ver qué es Super Bowl. Otra más del verdolaga, Tamorita, a Twitter, mayonesa. Mayonesa, mayonesa, mayonés. Más de mayonesa, ya está en Twitter. Más de tres es horchata. Creo que el verdolaga habla en catalán, por eso no lo entendemos. No, no se burlen, dice el ingeniero Carlos, ¿eh? Saludos. Un saludo. Hay que ponerle sabor. Claro, güey, yo sé que no era tu intención decirlo así. Dame un beso. Claro. ¿Negro? No, ok. ¿Cuántas? Yo te voy a... Aquí en Twitter, CHC Podcast dice. CHC Podcast, Homero Padilla, un threesome de. Saludos desde Guadalajara, dice Shuy Villalobos. Hoy hay podcast de Charro con Pelos. Si Dios Padre quiere, dice Jesús Alejandro. Segundo verdolaga, mayonesa cantó el himno de según verdolaga, mayonesa cantó el himno de US haciendo playback. Ya lo puse en ya es un hashtag. Ya, ay, güey, bueno. Ya te rostizaron, manito. Pasaste la historia. Bueno, después de la fiesta vi una película, güey. Se me fue la onda, güey. La de Lincoln o cuál. No, fui a ver la de Django. Güey. Django. ¿Cómo se dice en español? Django. Este es Django. Sin cadenas. Es muy, muy recomendable la película. Quentin Tarantino, fíjate. ¿Ya ves? Ay, sale Jamie Foxx, Christoph Waltz, Es el mismo de Bastardos sin Gloria, Leonardo DiCaprio, Samuel L. Jackson, güey. Es una película que combina un poquito el spaghetti western, güey, con el taco western también. Y el taco tiene todos los ingredientes. La película está muy buena, está medio larga, así como les voy a decir yo. Larga porque dura como 2 horas y media. Pero la película se te va como agua, güey, para chocolate. Güey. Está muy buena, se la recomiendo mucho. Es de Quentin Tarantino. Haz de cuenta, yo ya esperaba, ¿no? Un río de sangre por todos lados. Que es característico de este. Exactamente. Y si eres de así medio, ¿cómo se dice? Medio delicadón, así para la sangre y todo. Pues ya sabes que Tarantino se las avienta así. Pero imagínate Bastardos sin Gloria. ¿Vieron Bastardos sin Gloria? Sí, claro. Bueno, pero en el oeste, güey. Está sensacional. El actor este, Christoph Waltz, se revienta otra vez con unos personajazos ahí impresionante. Y para mí, una película que si se gana el Oscar, no está nada descabellado. Se lo recomiendo. Si se gana el Oscar. ¿Un Oscar? No se lo gana, se gana un Oscar. La que está nominada a varios Oscars es la de Lincoln. Pero Django también está como mejor película. Ah, bueno, sí, pues la que tiene más nominación es la de Steven Spielberg. Habría que verla, es medio histórica la de Lincoln, ¿no? Sí. Es histórica, está basada en hechos reales, etcétera. Habrá que verla, pero esta de Django está súper recomendable. Nuestro amigo Atlas, Miguel, la recomendó mucho. Ahí puso en Chile y juega con él. Puso ahí en el Facebook que la fue a ver y que vale mucho la pena la de Lincoln Las. Yo la quiero ver, vamos a ver qué tal está. El ingeniero Carlos dice, ¿qué pasó con el perro que no se escucha? Pues está muy callado. ¿Qué tal está el frío en Monterrey? Aquí en el puerto estamos a 15 grados. Aquí estamos como a 15, 17 grados. Ángel Gabanelli dice, si hay una película de Lincoln, Cazador de Vampiros, deberían de ser la de Miguel Hidalgo, Cazador de Nahuales. ¿No crees? ¿Nahual? ¿Qué es un Nahual? El Nahual es, pues no sé, pero se ve bien divertido el comentario. No, sí existen los Nahuales. Es como la Charles Quinkle. Como los cheneques. Me haces. Déjame salir a flote, güey. A ver, ¿qué es un nahual? Búscale ahí. Es algo así como que. Así de misterio, así. ¿Nahual? Nahual. Mira. No sé si el nahual o el cheneque es el que. El nahual. El que se convierte. Una persona se convierte en un animal. Sí, algo así. Ah. Algo así es. De hecho, la Nahuala, ¿no? Hubo una película de caricatura, La Leyenda de la Nahuala, ¿no? ¿Era así? ¿O que era otra cosa? Estoy meando fuera la olla. ¿Pero Nahuatl? Nahuala, dice. No, Nahual es... Cazador de Nahuales, dice, que podría ser... Deberían ser la película de Miguel Hidalgo. Pues el Nahual dice que vive en Tentaquemaco. Déjame lo buscar. Sí, es algo así como que de... Yo alguna vez estuve por Catemaco, fíjate, y visité la isla de los changos. Es un huepardo, pendejo. Es un huepardo, güey. Es un huepardo. Es un huepardo, güey, mira, aquí está. Ah, el Nahual. Pero es un huepardo, mitad huepardo, mitad verdolaga. Este güey puede ser un Nahual. ¿Verdad? Y tú eres un nalgón. Django es un remake, ya que la original salió en 1966. Mira, el amigo de ahí dejó el link a YouTube. Jesús Alejandro, Lincoln es la más nominada, seguida por Una Aventura Extraordinaria o Life of Pi. ¿Te acuerdas? ¿Vieron esa película, Una Aventura Extraordinaria? No. ¿No la vieron? Está muy buena también. Tienen como 12 y 11 Óscares o nominaciones, respectivamente. Nahual es un brujo que tiene el poder de convertirse en animales. Es lo que decía el Pietro Bond. Pero aquí nomás viene el huepardo, güey. Pues es que quería ser veloz, güey. Se convertía en un huepardo. Y en Mimismi se convierte. Exactamente. En Bellonés también se puede convertir. Un mayonnaise. Imagínate los gemelos fantásticos. Decir, por el poder de los gemelos fantásticos, en huepardo. En Mimismi. En Bellonés. En Bellonesa. Y ya todos los malos se resbalan. Dice, claro. Hay que estar al tiro, maldito. En verdolaga. Uy, no, hombre. Disparado. Muy bien. ¿Qué? ¿Qué? O sea que uno de los gemelos fantásticos era un nahual, porque se convertía en puros animales. El gemelo fantástico no era el que se convertía en cosas de agua. Era uno. Por eso el gemelo. Y la gemela en animales. Por eso dije, güey. Por eso dijiste. Dije, uno de los gemelos, güey. No especifiqué quién. Ah, bueno. De acuerdo a los pezones de mi vecina, estamos como a 12 grados al parecer. Oye, qué buen, qué buen climatólogo. Sí, ese fue cortesía de Ángel, el reporte meteorológico. Al parecer ya entró el frente frío acá en San Luis Potosí. De acuerdo con los pezones de su vecina, ¿verdad? Qué rico, güey. Tener bien a ver cómo te ves los pezones tú. Oye, como cuántas horas estamos. Pero yo no soy vecina, güey. Aquí mi vecina, de aquí al lado. ¿Cuántos grados estamos, güey? Agárrate, güey. Pues mira, uno lo tengo parado y el otro lo tengo aguado. O sea, unos 18. Temperatura ambiente. Más o menos ando ambiental. Ay, güey. Ahora chécate lo tuyo, puto. Ahora chécate las nalgas. Ahora chécate las nalgas. Las nalgas siempre las tenemos bien frías y más cuando estamos en el mero acto sexual. Nunca te las agarras, ¿o qué? Pues claro, güey. Sí, para darte puche. Pues es que tocas acá a la chiquita mamá. Dices, oye, la tienes bien fría. Y luego te tocas tú también. Ay, chingada, yo también. Entonces, ya pasando la mano por ahí, güey, caes en el, ¿verdad? En el empuje. En el aditivo. Te vas al digital. Es que estás bien algón, manito. No llega ahí la sangre. No, hombre, sí llega. Como chingada. No, acuérdate que todo se va para adelante. Por eso es que se enfrían. Pon un calentador. Tengo mal el termostato. ¿No? Se me chingó el radiador entonces. Yo nunca me agarro las nalgas cuando ando haciendo cochinadas. ¿Cómo no, güey? ¿No tienes un espejo ahí enseguida? Pues así enseguida, no. O como Frida Kahlo en el techo, güey. Está en el techo. ¿Tú te agarras las nalgas cuando estás? No, güey. Entonces, ¿cómo sabes? Pero lo voy a experimentar. Porque madre, yo te veía muy seguro que decía este güey que están bien frías las nalgas. No. Y tú decías, sí, sí. ¿Te las has agarrado? Están frías las del putiné. Sí, sí, están frías. Te las agarraste tú, güey. Se las agarró el putiné. Tú se las agarraste. Vamos, nada más este güey yo. Todavía no llegaba la compañía. Oye, pero en el video no se ve que se la está agarrando. Él era otro, güey. Porque se puso guante, my. Era un negro más coyo. Que ya se están saliendo la gente del no se vayan, no se vayan. Es solo para adultos. Va a haber más. Va matando el marrano. Ya se ponen a tocarse las nalgas todos. Dijo el potiné. Pero está agarrando de la vecina, güey. Sí, a ver, sí es cierto, güey. Ay, güey, sí es cierto. Ahorita voy a decir el vato, estamos a 0 grados. La vecina está a 0 grados. Temperatura. Voy a calarme. Ay, güey, bajó en 15 segundos, bajó 15 grados en San Luis Potosí. Ay, según la vecina, güey. Está helando. Chicharroneros, dice, yo tengo puro vecino, ¿qué les veo? Los cubanos, güey. Ay, güey. Chicharroneros, ¿vieron la película? Bueno, ¿vieron la de La vida precoz? La vida precoz y breve de Sabina Rivas. Porque es una película, güey. ¿Quién sabe? No. Fíjate que Luis Armando te dice a ti, HD. Sí, a mí me gustó la peli. ¿Ya? Ya la mencioné. Ya le dije que me lo diga en persona, güey. No, es que es un cuate, güey. O sea, me está echando de cabeza. No, dile que te eche de cachete, mejor. De nalga. Ingeniero Carlos dice, jajaja, hasta eso en los gemelos fantásticos Steve se convertía siempre en cosas de agua o hielo y la hermana era la que se podía convertir en animal. Era la que ella sí. O sea, era el náhuatl. Era el náhuatl. Bueno, qué bueno que calculan el tiempo con los pezones y no con el giroscopio. escucharon lo de agarrarse las nalgas y ya todos salieron huyendo, dice. Se las fueron agarrando. Se los dije. Ahorita regresa, me van a ver todos con nuevas experiencias. ¿Qué? ¿Podrás poner un termómetro en las nalgas? Bueno, en medio sí. Sí. ¿Me pueden saludar a mi compadre que dice que son una mega mamada? Me da mucho gusto. Se llama Sergio Mora. Sergio Mora, a ver si así cambia de opinión con su saludo. Por cierto, ¿qué le dijo el mar al toro? Nada, güey. Roberto Alonso, bueno, su saludo. No, un saludo para... Bien, que después de salud ya no va a dejar de escucharnos, ¿o qué? No, pues puede ser. Richard Dean R. Anderson, también conocido como RDA, es un actor estadounidense conocido mundialmente por sus papeles como MacGyver o MacGyver. Ah, muy buena serie. En la serie homónima, y como Jack O'Neill, coronel del equipo SG-1 de la serie Stargate. Stargate. Sí. Nació el 23 de enero, o sea, un día como hoy, de 1950, 63. Ándale, no le buscaste bien. Ándale, marrano. Jesús Gama dice: saludos, charneros. Hablen de la nueva versión de iTunes, que está medio confusa. Saludos a mi esposa y chiquita mamá, a Mirna Flores. Mañana los descargo. Chiquita bye, mamá bye. Mirna. Mirna debe ser como que ruso. Víctor, ahí está el perro. Ahí está el perro. Víctor Naz dice: espero que lleguen pronto y empiece. Así se me hará más leve limpiar los frijoles. Que se le haga más leve limpiar los frijoles. Saludos de Guadalajara, dice Gabo Pérez. También muchas gracias. Y gracias, te digo, a todos los a todos los que están aquí en el chat. Otro tema, un tema más, porque traigo aquí yo uno de red. Échale de tecnología. Dale. De tecnología. ¿Alguien trae de tecnología? Ahorita vamos a hablar de tecno. Resulta ser que el tema es ¿qué les molesta a ellos de ellos? O sea, ¿qué les molesta a la chiquita mamá del chiquito papá? A ver, ¿ah? ¿Qué le molesta? Dice, uno de ellos dice que sea... Dios, mira, sabanija estúpida. Que no bajen la tapa cuando vas a hacer pipí, güey, en el baño. ¿A poco sí les surra eso tanto? En el inodoro. No mal limpias. ¿En el inodoro? En el inodoro. ¿A poco...? A ver, preguntarles a... Aquí es un pedo, aquí en el estudio, la tapa, güey, la sube, se baja. Tiene problemas de articulación. Aquí a las chiquitas mamás que nos están escuchando en este momento en vivo, estaría bien preguntarles qué tanto les molesta, güey, que no levantemos la tapa del sanitario, Toño. Digo, porque hay algunos, vemos algunos que vas y te echas la medalla, güey. Y si salpicas ahí en la sentadera, pues le limpias, ¿no? Limpias ahí con un papel sanitario, güey, o con una toallita que te seca las manos. Chingas, güey. Qué mal pedo, ¿eh? Pero no estaría mejor levantarle la tapa. Es que le levantas la tapa con una mano. Se cae. Y suponiendo que se caiga, güey. Te avientas la medalla y muchos, pues, no, te agarras el pizarrín para apuntarle bien, güey. O no te lo agarras y como que ya vas a terminar manchando todo el desmadre, güey. Entonces, no manchas la tapa, pero manchas el piso. Y manchas el garrote. ¿Y qué? ¿Y como el marrano? El puerco. Perdón. Pero ok, bañas salpicas la sentadera. Y luego si a los 15 minutos te dan ganas de sentarte para hacer del 2... Pues le vas a tener que limpiar, güey. O sea, y no es medio latoso decir, bueno, pues trabajas doble. Exactamente, güey. O si echas medalla, güey, en el piso, güey. Y luego vas a Surround Sound, güey. Te bajas el pantalón. Pues se va a manchar el pantalón de pipí, güey. Pues hasta dónde te lo bajas tú, güey. Pues hasta los tobillitos. ¿Qué? Y rosa ahí el. Sí, no, la cosa es que esté libre, que puedas abrir bien la horqueta, güey. La horqueta. A ver, le putiné. Tú siempre me has dicho que te sientas para mí. Para hacer pipí, yo me voy sentado. Y me limpio de atrás para adelante. ¡Oh! Para que no queden residuos y ni gamborimbos. Bueno, el otro es la pereza después del coito. ¿Del coito? Del coito. Dice, es inaceptable que después de la relación se volteen, se duerman y ronquen como un cerdo. O sea, después de ¿qué tal un poco de cariño y abrazos? Ah, o sea, que les molesta les que... Les molesta que después de que le dejas ir toda la... Toda la leche en Nestlé. No la haga. Después de eso, güey. Toda la alberca. O sea, te volteas. Y ya dormí. Te duermes y se echó. Porque uno ya terminó, güey, ya. Ya me cansé. Por eso dicen que... ¿Qué hace, que hace la mujer después de, del coito? Del coito. Estorbar, güey. Sí, ya terminamos. Sí. Ya, me chupé. Ya antes di que no tienes ahí un videojuego porque lo prendes y te pones a jugar. No es cierto, chiquitos nomás, no es cierto. No, no, pero sí ocurre mucho eso, ¿no? Que ya terminas y ya estoy bien cansado. Ahí es, te que, ves. Es que deben de entender, güey, que el que hace el mayor esfuerzo, pues es el masculino. El trabajo sucio. Pues el que está en el muelleo, me explico. O sea, estás en activo. Tú eres el activo. Entonces, entras, sale. Entonces, pues te cansas, güey. ¿Y quién es el pasivo? El Morel Moadas. Oye, pero ahí das una recomendación para ese punto. Exactamente. ¿Verdad? Que dale sacale plática ahí a tu chiquita. Pues sí, la abrazas al final, la abrazas al final y. O se agradece que después de una venida, o sea, de una venida para acá, pues un besito y te quiero mucho, chiquita. El love you, honey. Estuviste sensacional. Háblale bonito, Leo, y ya te quedas dormido y ya. Ya sé que le avientas un Black Kiss. Fue el mejor sexo. No, así de despedida. Ándale, chiquita. Hasta mañana. Le avientas uno ahí y lo dices, un besito. No, ya no. ¿Quieres ¿Quieres ya platicar? Duérmete, vamos a dormir. ¿No? ¿Quieres platicar? Te ruge la buchaca, güey. Entonces, eso es buena tía. Es un buen tip, güey, para que ya lo veas. Terminas y le vas y le avientas un becerro, güey, acá en el sexo le putiné. En la noche. Bueno, otra de ahí que les molesta a ellas de uno. Es que no ayudemos en la casa. Ah, sí. ¿Les molesta? Les molesta. O sea, aparte de que uno trabaja. Es que ese es el pedo conmigo. Yo, como no jalo. Yo, aparte, no ayudas, güey. No ayudas con el quehacer de la casa. No, y te volteas. Y luego te volteas. Avientas besos negros. Pues, ¿qué se hace? ¿En qué me ayudas? Deberías de ayudarme a alzar la casa. Alzala. Pues por eso voy al gimnasio, para levantarla. Para alzarla, sí. ¿Va? La casa. ¿Te gusta alzar la casa? La otra es que cuando sales de bañarte, Toño, si es que te metiste a bañar, si no, pues es puro pedo. Tiras la toalla mojada así, toda como forro de víbora, güey, la chica. Y la avientas arriba de la cama, güey. Ah, sí, entonces, eso sí, a mí en lo particular. O la dejas, o sea, te sales de bañar, te secas y ahí donde te secaste la dejas ahí tiradita en el piso. Sí, no, eso sí no me. Esa desde antes de casarse uno, ¿no? Desde con tu mamá. Que tu mamá. Es que me dijo, güey. Y tu mamá también. Que tu mamá. La tuya, güey. Por eso me pasé cuadrado, güey, tu abuelita sin asiento. Que estamos chupando tranquilos, güey. No, güey. No, güey. No, güey, espera. Que checa el clima en los pezones. A mi mamá, pendejo. A mi mamá le checas, hijo de tu pinche. Eres un pinche marrano, güey. Un puerco. El cerdo, man, matar al cerdo. Y mis 50,000 pesos. Me amarraron como puerco. Marrano. Me amarraron como marrano. A ver. Oye, a ver, güey. ¿A qué chingados vas a llegar, güey, con mi mamá? No, a ningún lado, güey. No, mil respetos. No, bueno, que desde que estábamos desde con que la mamá del botín. Bloquealos, manito, bloquealos. Oh, ahorita déjame abrir el Facebook. Dalos de baja de Facebook. Órale, se me van a la comarca todos. Ay, a ver, termina ya con mi mamá. Puto, vas a terminar con mi mamá, güey. A ver, pinche Frodo, háblame. Pinche Gollum. Ey, Gandalf, cállate. Gandalf es el de la comarca, güey. Ay, perdón. Tranquilo, el viejo brujo. Bueno, que la toalla, desde que tu mamá, que no sé qué, güey, ya no te gustaba. Desde uno que todavía vive en casa de sus padres. La mamá de cada uno. Cálmate, Lore de Mola. Les decía, no me dejes la pinche toalla ahí mocada en la cama y la chica. Mocada, güey. Mocada, güey. Es que ese es otro, güey. Es un tipo de toalla es diferente. Es que te secaste dos veces y está bien mocada. Te suenan los moncos con la toalla. Oye, sí, también. ¿No has visto que de repente te pasa la toalla por la cara? y se va por ahí. Oye, hablando de la toalla mocada, a ver, ¿cuántas veces te secas con la misma toalla, güey? O sea, ¿cuántos días? Oye, muy buena pregunta. O sea, por ejemplo, está recién lavada, ¿verdad? Sí, güey, y hasta te secas así con gusto porque está, huele rico, ¿no? Sí. ¿La dejas para el siguiente día? Sí. La cuelgas. La cuelgas. Cinco días. ¿Cinco días te ventas tú? Sí. No, hombre, yo llevo como dos semanas ya, güey. Con la misma toalla, güey. Con cinco el días y a los cinco pegado. Días es ya, güey, ya. Y en casa de mi jefa, de mi mamacita linda. Que Dios ahí me dice, la tiene. A diario, güey, las lavan, güey. A diario lavan las toallas. A diario las toallas. Sí, pues, es que te voy a decir una cosa, güey. Tú, por ejemplo, Pietro. ¿Cuándo? No, yo la cuelgo. Pero ¿cuántos días te dura? Pues, ¿Cuántos días te dura? Pues no sé, la saco del cesto y me vuelvo a sacar. Ahí está. ¿Qué? ¿Una semana? ¿Dos semanas? No, pasa 2-3 días y ya, güey. 2-3 días. Sí. ¿Sabías que yo estaba leyendo, ¿verdad? Le estaba leyendo por ahí. En el consultorio, esperando. Esas pinches habilidades que se te dan, güey. Sí, que leo por ahí. El braille. Cuando tú te secas. Cuando tú te secas el cuerpo con la toalla. De marrano. Como puerco. Te secas con la toalla y te estás quitando todas las células muertas que está despidiendo tu cuerpo. Exactamente. Ay, mató, y aparte, obviamente te secas todo, güey. Te secas el anochecer, güey, el pitorrete, güey, la ingle. Y si no te lavaste bien, se está llevando la grasa. Exacto, lo que sea. Y si antes de ir, güey, te echaste una chet, güey, también te estás llevando la chet, güey. Sí, exacto. El crayolazo, pero el crayolazo. ¿Es tu toalla? ¿O es la de todos? No, tu toalla. O sea, tu toalla, te estás quitando cosas. Y aparte, te secas los pies. Sí, el quesito entre los dedos. El quesito, te lavas muy bien si tú quieres. Pero algo que dejaste por ahí sin lavar bien, se está yendo con la toalla, güey. Ahora, igual ya a lo mejor te echaste una chalupita también. Y con ese también te secaste, güey, ¿eh? Para el engomado, hijo. Tío, el almidón. Quedó moco suelto, también te lo llevas con la toalla. Bueno, piénselo bien. Cuando ya usen la toalla y al siguiente día la van a volver a usar, chéquense todas. ¿Quién la usó? No, pues todas las cosas que te estás sacando. Wey, te saca los gumaros y luego acá en la cara. Y... Exactamente. No, wey, como marrano. O sea, te pasan los gumaros por la cara con la toalla, güey. Exactamente. Qué rico, güey. ¿Qué es lo que decía tu mamá? ¡Ah! ¡Qué tú! ¡Qué clima, güey! Ángel. Tú decías, mi amor. Qué razón tenía. Ángel Gabanelli dice: como cuando vas en el elevador y se te sale un estrepitoso pedo y volteas a ver. ¿Se sale de tu un alrededor. Entrepitoso? Yo salgo. Es que. Se sale un entrepito. Del elevador, no del closet, güey. Ya, el cheque va a seguir lo tumbé la chingada, güey. Ya está bien salido. Abrí el boquete. Es un pinche loft ya, güey. Parejo, güey. Tumba todo. Será vale. Toalla mequeada. ¿Por qué mequeada? No, porque. A lo mejor de mi criada. Eso es como un sinónimo, güey. ¿A poco? ¿A poco se lava la toalla del baño? Dice aquí el Jesús Alejandro. Te secas el mimismi. Dice. Hay que secarse bien la horqueta de chicharroneros, dice Abel Flores. Abres la horqueta, güey, para poderte secar bien las ingles, güey. ¿Qué no? Sí. Por eso te digo, hay que checar, güey. Chéquense bien cuántas veces se han secado con la misma toalla. Fíjate, una técnica que... No que le di, sino que ahí descubrí. ¿A mi mamá, descubrí. Pendejo? No. A tu prima de McAllen, güey. Que la chinga. Ah, la prima. Saludos a Raúl Palacios. Al HP. Que dices, güey, este vato huele rico. Y las nalgas bien calientitas. Bueno, y un día ahí, pues bueno, en la casa, ya preparándonos para la fiesta, en aquellos entonces de juventud, el vato se perfuma, pecho, bisagra, y acá en el... En el paquete. En el asterisco. No, en el paquete. ¿Cómo sabes? ¿Lo viste? ¿Lo oliste o qué? No, lo vi, güey, vaya. Ah, o sea, dice que se perfumó todo en la gasolina. Sí, acá se echa a granel, ¿no? Y lo estoy siguiendo. Y cosa más bella. No te huele ahí entre pierna y huevos y chorizo, güey. Y chorizo y todo el pedo. Échale tantito. Ah, un huevito con chorizo se me antojó, güey. Ahorita te damos. Y luego te pones de la crema Johnson, güey, esa para bebé, güey. Y te pones en la rayuela, güey. Hombre, güey. Ningún gamborimbo ni piojo ni ende se te pega, güey. El pelo liso, liso, lacio, güey. Pero esos somos nosotros los marranos, los que. Los de las. Y las chiquitas mamás, ¿qué? También se perfuman. No, pero ¿cuántas veces lavan su toalla? ¿Un día, dos días? Ahí la dejan. Ah, bueno, nos pueden platicar ellas. ¿Qué? Si hay alguna atrevida. ¿Cuántas veces se pueden poner la toalla sanitaria? No, eso no, oye, ¿no? Córtale, mi chavo. No. A lo mejor lo pueden reusar otra vez. No. Payasito de broso, ¿no? Dice, bueno, para un tecito. Dice que. Eres un asqueroso. No, ellas hay usan que... dos toallas, güey. Dice que. Discúlpame. Exactamente, la mayoría de las mujeres se. Que no manchen el mantel de mole. Bueno, usan dos toallas. Esperen, no tenemos aquí. Usan dos toallas, güey. Bueno, tres. Las señoritas del staff se están escuchando. Es verífico. No, manito. Es verífico. Usan tres cuando es fin de mes, güey. No mames. No. Aguántate, güey. Sí, abusan. Pero sí, por favor, digo, considérenlo. Dos lavadas. Dos secadas con la misma toalla. Y a lavar. A lavar, güey. Es lo que decía el. Dos, tres, güey. El artículo. Sí, se recomienda que dos, tres pasones y ya, güey. Sí, lo leímos en novedades, güey. No, Cosmopolita. Por aquello de los ácaros. Pues sí, se junta. Además, la humedad, exactamente, la humedad que se queda en la toalla puede generar hongos. Sí, güey, luego le salen infecciones a las chiquitas mamás y luego nos están echando la culpa, güey. ¿Dónde andas metido? Que no sé qué. En cavernas misteriosas y no sé qué chingados. Te echas la culpa de todo, güey. Que no mames. Ellas mismas, ¿eh? Andas en la baticueva. Yo no sé. Con sus tres pinches toallas. ¿Los ácaros no son los del cine? No, sí. Esos son los cácaros. No, ya es digital, manito, ya es digital. Tú. Dice que hay que secarse bien el puño de ligas. El puño de ligas. Es muy importante. Y arremangar bien el talón de bebé. También, te queda costrita, güey, ahí, güey. De una, dos, tres chalupitos que te aventaste, güey. Se te hace un quesito, güey, medio extraño y huele bien pinche, man. Medio roquefort. Y sabe peor. Dicen las malas lenguas. No, buena recomendación. Hay que hacerlo. Bueno, güey. Dicen las buenas lenguas, ¿no? Pendeja, tienes que hacerlo. Ay, ok. Oye, pues ahí viene la serie esta de televisión que se llama The Following. La han visto promocionada en el Warner Channel. En Warner. El perseguido. The Following con Kevin Tosino. Kevin Cuentas. Pues resulta. Pero va a estar bien sangriento. Resulta. Mira, Toño, resulta, güey. Que esta serie la produce Fox. Fox. Zorro. O sea, pero va a ser transmitida aquí en México por The Warner Channel. Y ya sale en febrero. Y resulta que es una de las series más violentas y la más escalofriante jamás hecha para la televisión. No manches, güey. Pero sí, es que nada más viendo los cuartos, Followers. Wey. Following. Estelarizada por Kevin Bacon o Kevin Tosino, en español. ¿Y quién la va a quitar una serie? Pues quién sabe, pero. Habría que verla porque ya ves que ahora está de moda con esto de The Walking Dead y todo eso. Hay un gusto por las series así. Ya hay fans de The Walking Dead, por ejemplo. Por las series es violentas. Moda. Es moda esa de los zombies, güey, todo eso. Las series violentas, güey. Entonces esta de Following dicen que está buena. Habría que seguirla. Porque dicen que es la más escalofriante y más violenta jamás hecha para la televisión. Y se supone que este chavo, el Kevin Bacon, el personaje de él, va a ser un investigador como del FBI, que ya está retirado, pero lo contratan otra vez para investigar a un asesino en serie. Como pero muy sangriento, güey. Como el Richard ese de Tom Cruise, ¿cómo se llama? La movie esa. The Richard. Es detective él también. Es como un detective. Este Kevin Tosino es buen actor. Es bueno. Y ha hecho muy buenas películas. Entonces él va a investigar a ver qué onda con ese asesino en serie y va a caer en ese juego psicológico ahí y cómo incita este asesino a a que se cometan asesinatos, porque se supone que el creador de esto está en la cárcel, güey. Entonces incita a otros a que hagan asesinatos así muy violentos. Entonces va a caer en un juego ahí psicológico que habría que ver, ¿no? Kevin Bacon. Como Aníbal. Como Aníbal Lecter. Aníbal Lecter. O, por ejemplo, Dexter también es bien... Dexter también. Es bien sádico, güey. Pues habría que ver. Esta se llama The Following. Sale en febrero y sale por Warner. Somos. ¿Y vieron la confesión esta de Lance Armstrong? ¿Qué opinas? Lance Armstrong. Bueno, un saludo primero. Dice, saludos, workers, desde Stockton, California. Mi primera vez aquí. La neta, soy fans de ustedes. Saludos a Raúl Mauricio García. Saludos. California. California. California, girl. Estaba lloviendo bien fuerte el otro día. Estaba yo viendo la entrevista esta con Oprah Winfrey de Lance Armstrong. ¿La 1, la 2 o la 1 y la 2? Pues no me acuerdo cuál era, güey. Pero cuando menciona este vato, que ya se abrió de capa y dijo, ¿sabes qué? Sí, me dopé bien cañón y ya todo estuvo bien mal. Y Hice trampa y chapuza y la chapuza acusa. Entonces, pero me sorprendió la cantidad de lana que perdió de un día para otro, güey. Sí, lo escucharon. ¿Te acuerdas de las pulseritas estas amarillas de plástico que se pusieron de moda? Claro. Todo el mundo las traía, güey. Y es más, aquí en Monterrey las vendían en ciertas partes, pero no al precio. Creo que costaban $1, una cosa así. En Estados Unidos valían $1. $1. Y aquí las vendían como en 40 pesos. Hacían negocio con ese... Porque se pusieron de moda, güey. Entonces, tú decías, yo no voy a Estados Unidos, pero quiero traer o estar a la moda con esa pulserita. Con Life Strong. Y pagabas hasta 50 pesos por traer la pulserita. Yo tenía una. ¿En dónde la compraste? ¿Aquí o en el otro lado? Tú la ponías en el tobillo. No me acuerdo. Me la regaló un ciclista ahí en Chipinque. Me dijo, ven. Te doy la pulserita. Oye, bueno, Life Strong, su asociación esa contra el cáncer, güey, tronó, güey. A raíz de eso, güey. Perdió, y dicho por él, perdió más o menos como $75 millones en ingresos. De un día para el otro. Nike lo tenía, su contrato mamó, güey. De Nike, no sé cuál otro lo tenía contratado también. Qué loco. Sí, todos, güey, los patrocinios y todas las bicicletas y... todo su outfit, güey, todo ese pedo, güey. O sea, por andar de mentiroso. De tramposo. No, de dopado, güey. Pobre vato, sí, perdió mucha lana. Pendejo, güey. ¡Ay, ay, ay! Me dolió, güey. Es que, ¿para qué dice? Fíjate que yo leí un libro de su biografía antes de esto y me pareció, pues, muy motivacional, muy el asunto de, pues, dale para adelante a un enfermo, échale ganas, ¿sí? Puedes salir adelante. Sobreviví contra el cáncer y todo eso. Y después de esto, pues, sí, se te cae. Lo tenías en un pedestal, se te cae. A mí se me hace que después va a salir algo que va a decir, vato, ¿sabes qué, güey? Una pinche racita me presionó, güey, para que yo dijera este pedo, pero no es cierto. El AFI vino y... Se me hace que sí. Y aparte ya va a salir la película de este güey, un documental de este güey, creo. No sé si documental o película ya basada en hechos de... De Lance. No, en hechos de TV Azteca. Armstrong. Oye, yo tengo un jersey de Lance Armstrong. ¿Amarelo? No. No, porque eso no más lo da nada. No, amarelo, pero ahí tengo uno. ¿Y lo vendes o qué? No, bueno, ya lo quemé, güey. Ya no me gustó. No, sí tengo uno original, güey. Cuando quemé en brasier, quemé eso también. Ya me defraudó. Y hablando de escándalos, ¿vieron que también el Justin Bieber enseñó todo el... calzón rojo. La rayuela. ¿Qué es eso, manito? El crayón. La rayuela, la rayuela. ¿Las tenía frías o qué? Se le veían frías. Que se bajó los calzones y todo y se tomó una foto así enseñando las nachas. Eso es lo que se anda comiendo Selena Gómez. Se me hace que Selena Gómez se lo está comiendo a él. ¿Selena Gómez? Sí, ¿vieron la foto o no? No. No, hijo. No la viste, sí. Bueno, a mitad. Se ve la raya. Se ve la rayuela. Como... ¿Y trae buen culito, no? Es un ñora cola. Es un principito cola. ¿Quién? Principito, güey. Ya le andaba, lo quiso borrar, güey, del Twitter. No, ya no pudo borrarlo. No, pues ya no. No, pues lo que sí es que a esa edad vos haces puras pinches chingaderas, puras pendejadas, güey. Entonces, ¿Para qué criticarlo, hombre? Si a esta edad, güey. Pues, todavía es seguimos que, es haciendo. Que, es que está bien que lo hagas, güey, sí, pero no te tomes la foto, güey. ¿Tú nunca hiciste un full moon? Ah, claro que sí, en Vallarta, ¿no te acuerdas? ¡Claro! Yo cómo olvidarlo, güey. Sí, pero no lo publicas, güey. Pues es que no había Twitter antes. Yo nunca he hecho un full moon, nada más cuando estoy en el acto sexual con mi ¿Nunca señora. Nunca has hecho un full moon, güey. Cuando me estoy quitando el calzón, ahí tengo un full moon. Pero así en público no. De lo que te has perdido. Sí, me tocó uno del HP, güey, cuando veníamos allá del. Sí, cómo no. A toda la ruta 120 de la FAME, güey. Se la aventó, güey. Y luego lo peor que es que nos tocó en rojo. Y te gritaron. Te dieron autógrafos. Sí, le firmaron las naves. Como el chiste. ¡Ese cachetón del puro! Haz de cuenta, sí. Luego veníamos con una pestolancia, güey. ¿Del de la comarca o del de la, el de la comarca traía todo el aromatizante chingüe de rancho, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas o no? Traía la toalla sin lavar de hace un mes. Vamos a solearnos y a quemarnos con cheve, güey. Se pone este güey y el otro güey de la comarca con cheve, güey. Pinches moscas arriba, güey. Como... ¿Quién lo bautizó de la comarca, güey? Y luego el cocinero Chef Pepín hasta el fin, güey. El Fercillo. Pollo con achote, hombre, güey. Chingada madre. Una idea de acampar muy mal. Oh. Ay, Calvin, aquí en el chat de Mixler estaba pidiendo que si alguien tenía los primeros episodios del podcast de Charro con Pelos. No te los recomiendo, Mato. No estaban tan divertidos. Ya Jesús Alejandro dijo que él iba a pasar una página ahí donde los puede, yo creo, descargar. Haz publicidad buena del podcast. La primera temporada no estuvo tan buena. A otra cosa, mariposa. Eran los pininos, sí. No es recomendable. Y me enteré en que el iPhone salió también en el periódico. Sigue siendo el teléfono o el smartphone más vendido en los Estados Unidos. El iPhone. Tú lo has dicho. Just in the USA. Solamente en Estados Unidos. 56% de las ventas de teléfonos inteligentes son iPhone. Es el hit. El 40%+ son Android. Ahora está muy cerrado. Pero volvemos a lo mismo. Android en varios modelos. Pero Android es global. No. En Estados Unidos, el 56% son iPhones. O sea, casi. De la venta de todos los celulares. De smartphones. Ok. Casi. De cada. Para ponerla así más fácil. De cada 10 smartphones, o sea, son teléfonos inteligentes, de cada 10, casi 6 son iPhones. Ok. Los otros 4 son Android, ¿sí? Pero de Android, estamos hablando de que no nada más hay un solo modelo. Hay de LG, de Samsung, de no sé qué, HTC y así. Entonces, pero nada más estamos hablando de que 6 son iPhone, de una sola marca, güey. ¿Sí me explico? Sí, claro. O sea, es una contra 6. Aquí dice Abel Flores, 48 millones de iPhones vendidos en el último trimestre. ¿Trimestre? ¡Trimestre! Mira. En el mundo mundial se venden más teléfonos Android que iPhones. Pero en el mundo mundial. ¿Verdad? Porque hay demasiadas marcas que manejan Android. Exactamente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Eso que nos da a entender... Que aquí hacen trampa. Sí. Pinches montoneros, güey. Sí. ¿Para qué te montonean? ¿Qué otra cosa? ¿Qué? ¿Algún otro comentario? Aparte de los gambrillimbos. Viene Hugh Jackman, ¿ya saben quién es? No. ¿El Wolverine? Sí. ¿Wolverine? Sí. Ya ves que ahora está, creo, nominado para con Los Miserables, la película. Está nominado al Oscar, ¿no? ¿Sí? Pues no crees que va a salir la próxima de X-Men otra vez, güey. Pues es que es legendario sobre... Lo que pasa es que la próxima película que se llama X-Men Days of the Future Past. Ya ves que salió esta película anterior, los X-Men, que eran de jóvenes, ¿no? De jovencillos. Los orígenes. Vuelven a salir los mismos, pero ahora como que van a viajar al futuro y se van a encontrar con Wolverine. Y que Wolverine ha salido en todas. Es el único que no envejece. Es el único que no envejece, exactamente. Por el adamantium. ¡Ay, baboso! ¡Qué madre, güey! Ese me lo traigo yo en las venas, pendejo. Un tema más, Pietro. Pues nada más que... ¿Qué onda con esa Florence Cassés? Ya la sacaron del penal de Tepepan. Así era la francesa. La francesita, güey. Que estuvo acusada por el rapto o secuestro de varios, varias razas. Ya, ya tomó el pinche Concorde. Ah, no, ya, ese ya no, ese ya no existe. No, pues ahí qué lástima. Bueno, pues ahí es una mexicana. Onda política, pero... La justicia mexicana está... Sí. Ahí bien. Lo que... Opiniones muy encontradas. No vamos a entrar en detalles. Es un chiquero. Después, sí. Después dijo... de 7 años, ¿no? Estuvo ahí. No, güey. Decía... ¿Sí? ¿7 años? Sí, no, estuvo 7 años. No. No. Bueno, que Calderón no la dejó ir y... Pues, bueno, hay un rollo ahí. Pues nada, no vamos a entrar en detalles para... una cosa muy fea. Cosa más grueso. Muy deprimente. Bueno, en el acto sexual. Les recomiendo. Y hablando precisamente de bueno, ¿no? De esta que evidencia la justicia tan legal que hay en México. Sí. Estoy viendo que Apple, nuevamente la firma de la manzana, reportó este miércoles una sólida demanda de sus teléfonos inteligentes iPhone y de las tabletas iPad durante la temporada de fin de año, este que acaba de pasar. Uh-huh. Desempeño que hizo que rebasara sus anteriores récords de ganancias e ingresos, aunque incumplieron levemente las expectativas de Wall Street. Pero Apple reportó ingresos por 54 mil millones de dólares por debajo del promedio de las estimaciones. Le fallaron por 200 millones de las estimaciones. No, pues. O sea, vendió 54 mil millones de dólares. ¿Qué te gusta? ¿La mitad de que te quede de utilidad? Mucha lana. Un mundo de dinero. Oye, un jueguito ahí para los de Apple. Bueno, no hemos dicho de aplicaciones, ¿verdad? El que se llama Score. Ah, el Score. Este es... lo regalaron ahora que una... De los 12 días de gratis. Los 12 días gratis de... Navidad. De Navidad, de Apple Store. Este salió ahí por el 27 de diciembre. Mm. Score muy bueno, muy adictivo también. Que haces trazos de... Para los que les gusta el fútbol, haces trazos de los goles... Ya sea del Mundial del 2000, del 90, del 80, de... Los goles más famosos, ahí los puedes representar y te haces los trazos de los goles y todo eso. Y está ganas una estrella, dos estrellas, tres estrellas, dependiendo de que si haces el trazo exacto a cómo fue el gol. Tú ya ganaste una estrella. Sí, ya. Pero muy bueno, muy adictivo. Y creo que la aplicación está Wasi. Waze. Sobre... Es un como un navegador de GPS, pero... Que te va avisando si hay tráfico. Social. Que te va avisando si hay tráfico, si hay choques. Que van cooperando la raza ahí de que ahorita la es avenida es como está... el del Twitter. El del Twitter. Del Twitter. El del Twitter. El Waze es un como un navegador GPS, pero con red social. Donde tú te das de alta como Facebook o lo que tú quieras. O por correo. Y te puedes enlazar con tus amigos y saber dónde andas o te avisa de algún percance, lo que sea que hay ahí en el mapa. Y es en tiempo real, entonces está bastante bien. Tú lo llevas en el carro, se está conectando a internet y te checa si alguna amistad está cerca de ti. O te van avisando dentro de como una red social si hay alguna antialcohólica, si hay algún tráfico pesado, si hay que sacar la vuelta. Entonces está teniendo mucho auge porque como es social... Y la gente va alimentando ese mapa y inclusive pueden, si tú tienes o si tú detectas una calle que está mal, tú puedes reportarla ahí mismo y sabes que esta calle ya no es así o ya no existe o lo que sea, ¿no? Y haces comentarios también. Entonces ahora se llama verdolaga. Ahora se llama verdolaga. No se vayan por ahí. Que está de la verdolaga. Okay. Verdolagui. Y la aplicación también que descargué es la de Temple Run Dogs, güey, que también está muy, muy simple. Sí, está buena. Está muy, muy buena. Mira, qué cosa. Y una aplicación, está gratis, de hecho, Temple Run. Nada más que ahora usa el rollo este de que te cobran... ya no te cuesta la aplicación, sino que ahora si quieres comprar cosas, pues ya las dentro de la aplicación. Y una aplicación que también la pueden descargar si quieren saber noticias de Apple, ¿verdad? Mi querido Pietro, me dijiste, se llama iMore. iMore, noticias de todo lo que tiene que ver con Apple, iPhone, actualizadas. Con el iPhone, güey. El iPhone. Todo eso está muy padre. Bueno, toallas húmedas. Y more. Sí. Y ya empecé el Candy Crush. Güey, está con... Ya. Vamos a ver qué tal está. Les voy a dar un... Yo ya lo juego. Les voy a dar un tip. Ya te gané, man. Un tip. Resulta ser, güey, que se te acaban las vidas. No va a ser que van a escuchar ya me pediste vidas. Que van a... ¿Cómo se llama? A escuchar los de Candy Crush y a Valio Maro. Pero bueno, se te acaban las vidas. 5 vidas que te dan, güey. Y pides a la racita de Facebook, güey, ay, mándame una vida y la chingada y cosas así por el estilo. No pasa nada, hijo. Se tarda la raza en mandarte una vida, güey, una eternidad. Le dejas presionado la aplicación, la eliminas, la vuelves a instalar y te dan otras 5 vidas. Qué chapucero, como Lance Armstrong, ¿sí? Ese vato. Chapucero. Chapucero. Cómpralas, güey. No. Fíjate que compré varios, ¿Compraste varios? Compré varios y me los injerté. Desde entonces uso toalla sanitaria. Suaya. Eres toallero. Una suaya tanitaria. Suayero. Pásame una suaya. Como los tijuanes de tu cana, güey. ¿Ah? Mi amor, se me olvidó la suaya. ¿Cuál? ¿La tanitaria? O con la que te sacas el anochecer. Bueno, entonces así le haces, güey. De aquí que te manden una vida, güey, pues mejor lo desinstalas y lo instalas y te dan 5 vidas. Te avientas otra vez todo. Lo único es cuando ya vas a llegar para pasar al otro nivel, que ahí te tienen que enviar una, como un ticket o una solicitud o no sé qué cosa, güey. Pero sí, pues ahí sí vales pepino, güey. Está con madre el Candy Crush. Con madre, yo ya voy. Yo lo acabo de empezar, vamos, yo voy en el cuarto, quinto nivel, vamos a ver. Y ya voy en el 105, güey. Paste, basto, al mucho al baño, güey. Enfermo, hasta el tronco. Se la baña. Se la bañas, güey. Entonces, está bueno el tip, güey. Oye, que ya nació el piquecillo de Shakira y. De la señora Kuala. Y Piqué. La señora Kuala de Shakira. Bueno, va a recuperar su figurita, ¿verdad? Espero que sí, güey. Ya se llama Milan Piqué. Milan Piqué. A lo mejor va a ser futbolista. Ya le dio su playera del Barcelona. A esa muchacha Milan Piqué. Hoy la canción del príncipe del rap. Hoy esta canción que está. Les voy a contar una historia. ¿Cómo empezaba el programa? No, no me acuerdo. Pero esta canción. ¡Mira, dueño! Está muy buena, está de moda. Y la vamos a poner más de moda aquí en Charro con Pelo. ¿Cómo va a ser? Se llama The Thrift Shop. The Thrift Shop, o sea, la tienda del ahorro. Es Macklemore y Ryan Lewis. Macklemore es como un raperillo así tipo Vanilla Ice, ¿verdad? Es así güerillo. Y esta rola está buena y con esta pues ya nos despedimos también porque ya estamos medio colgados. ¿Y es Lewis o Lewis? Lewis. ¿Qué pasa? Lewis se ve que sabe inglés. Mi querido Verdolaga, gracias. Estamos viendo, banda. Nos vemos la próxima semana y take care. Mi querido Pietro Baum. Vámonos, bandita. Ahí la vemos la next week. A ver si no te pierdes tanto, mi querido Petini. Saluditos a todas las chiquitas mamás y a la vecina de los pezones. Que ya se me antojó. Del clima. Eso fue, me antojó la del clima. Esa sí sería la del clima mamalona. Ya no voy a ver las chicas del clima igual, güey, después de eso. Mejor tocarle los pezones a tu vecina. Mi estimado Sir Producer. Gracias, ahí nos escuchamos. Síganos en Twitter, CHC Podcast. Gracias a todos los del chat que estuvieron aquí en Good Show. As always, dice Ángela. Y a todos los que salieron a tocarse las nalgas también. Agárrense las nalgas, por favor, para saber cómo está el tiempo. Chéquense ahí. Por favor, vámonos, gracias, bye. LOL. What you know about rocking the wolf on your noggin? What you knowin' about wearing a fur fox skin? Whoa. I'm digging, I'm searching right through that luggage. One man's trash, that's another man's come up. Whoa. Thank your granddad for donating that plaid button up shirt. Cause right now I'm up in her skirt. I'm at the Goodwill, you can find me in the I'm not stuck on searching in the section. Your grandma, your auntie, your mama, your mammy. I'll take those flannel zebra jammies secondhand and rock that motherfucker. The built-in onesie with the socks on that motherfucker. I hit the party and they stop in that motherfucker. They be like, oh, that Gucci, that's hella tight. I'm like, yo, that's $50 for a t-shirt. Limited edition, let's do some simple edition. $50 for a t-shirt, that's just some ignorant bitch. I call that getting swindled and pimped. I call that getting tricked by business. That shirt's hella dope. And having the same one as 6 other people in this club is a hella don't eat gang. Come take a look through my telescope. Tryna get girls from a brand, man, you hella won't. Man, you hella won't. Goodwill. Poppin' tags. Yeah. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a comer. This is fucking awesome. I'll wear your granddad's clothes. I look in this big ass coat from that thrift shop down the road. I'll wear your granddad's clothes. I look incredible. Come on, man. I'm in this big ass coat from that thrift shop down the road. I'm